Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 485, grabado el lunes 15 de septiembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DS de Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial tenemos también acá en el estudio a la masita de Behavior, bailando de una manera bien patriótica. Esta semana. ¿Cómo levanta la patilla cuando marcha? ¡Ah, sí, marcha! Y ya les levantó el asta, la bandera, sí, a los productores ejecutivos. Y los patriotas. Mira, pero esta no avienta el palito para arriba, sino que solo lo agarra y lo soba. Sí. Es que lo sube y lo baja, rápidamente. Hasta que escupa. Ahí está. Atención, la masita de Behavior. Está acercando ahora a los productores ejecutivos para menearlos. Está saludando. A saludarles la bandera. De una manera muy especial, tocándoles el... Ahí está. Nuestro equipo fabuloso de productores ejecutivos esta semana. Que están entrando ahorita al cuartito así de gente muy importante. Con la mamacita de Behavior. Ellos son Benigno Mancuso. El cuarto de la mamá. De la mamacita. Ahí está Benigno Mandujano, Ramón Cornelio Luna, Astrubal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, que fue nuestro primer productor de que compró el mes completo. Con plan de prepago. Sí, con plan de prepago. Y también nuestro amigo Miguel Díaz. Ahí está. Así que muchísimas gracias, amigos. Pasen adelante, por favor, con la masita de Behavior ahí. Este va nervioso, mira. Va marchando como que si es banda de guerra. O sea que ya pero hubo todos abanderados. O sea que ya hubo uno que ya compró un mes de mamacita. De mamá. Sí. En el cuarto especial. En el cuarto especial para los diamés. Ahí está, señoras y señores. Vamos a empezar este fabuloso episodio con unas... Ah, no, perdón. Con el... Box office. Bueno, hoy sí que va a ser sorpresa para mí el box office. ¿No? Igual yo, porque supuestamente es otra semana medio baja, ¿verdad, Tico? No, fíjate que el debut de la semana le fue bastante bien. Ok. Bueno, la número 5, Let's Pick Ups, sigue ahí. Mira, o está tan buena o es que las nuevas no sirven. O está leyendo el de la semana pasada. Está ahí, pero vendió 4.3 millones. No, sí, hasta el fin de semana que terminó. O sea, yo me volvería loco con 4 millones de dólares, pero para una película es en realidad bien bajo. No, este lleva 73. Sí, porque venta no es... Costó 17. No es ganancia. O sea, super bien. La número 4, Tortugas Ninja. Esta hizo 4.8 millones. Ya lleva 181 de 125 que costó. La número 3, al fin la bajaron de donde estaba. Es Guardianes de la Galaxia. ¡Ay! ¡Se cayó Tico Man! Se quebró la pata igual que Harrison Ford. La osteoporosis del Tico Man nos está afectando el show. Me cayó el cómic. Ah, no. No era la pata de Tico Man, era una gaseosa 3 litros de Coca-Cola. Cero. Por eso lo de osteoporosis, sí, cero. Es que no se dio porque era cero. Como es light, que deciden. Sí. Cayó bien suave, sí, como pluma. Bueno, Guardianes de la Galaxia lleva 8 millones. Ya pasó los 300 millones en los Estados Unidos. ¡Juela! Costó 170. Espérate, entonces, si ya pasó los 300 millones, eso quiere decir que es la película que mayor gross en Estados Unidos de este año. ¿De este año? ¡Wow! y fíjate que no sigue mal porque... 8.4 millones, aún así está bastante bien. Es como en el estreno de una de las películas de Kevin Smith. En lo que viene, pues me vi que le fue muy bien. Sí. En lo que resta del año, ¿qué película podríamos pensar que se le podría poner a la par? ¿Hobbit? ¿La 3 del Hobbit? Sí. No creo. No, pero es de las así, de hace Esta de... calibre de producción. Por lo menos está en un mejor season, porque va a estar en diciembre, ¿no? ¿Qué otra hace falta? De... Es una mejor temporada. ¿Qué otra hace falta de las que estamos así como esperando? De este año. Chicas, de este año. El Hobbit. That's it. Lo que pasa, fíjate que con el Hobbit sí tiene chance de recolectar un montón de pisto, porque este sería el cierre de la trilogía obligada. Pero le están estrenando bien cerca de final de año. Entonces... Porque no van a hacer la pendejada de que el último capítulo partido en dos películas. No, porque es un solo libreto. Pues. No es ni... ¡Ay, es mi primo libreto! Sí, es un libreto. Pero entonces los ingresos los van a partir en dos años diferentes. Parte de los ingresos se van hasta el 2015. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista estadístico no pueden decir, ¡ay, desbancaron! ¿Y cuál es la otra que...? Hay otra... ¿Maze Runner, la que están debutando aquí ahorita? ¿O ya salió en los Estados Unidos? ¿Cuál? Que no. Ya tiene sí, que ya haber salido hace... y no salió en los... Ah, y le fue mal en los Estados Unidos. Sí, pero es que así... Bueno, yo contribuí al ingreso mundial de Guardianes, la fui a ver otra vez, fui con mis hijos, les encantó. ¿Elenita? No, ella no, aún no. Es que ya está así... Así que, pero fíjate cómo son las cosas. Se quedó así planeando su venganza. Después chequeamos, escenas favoritas, les digo, después de la película. Mis hijas, mira, cuando Groot está bailando en la macetilla, obviamente. Sí, es que Groot al final se robó la película. O sea, tal vez no, yo digo que no se robó la película, pero para mujeres y niños, Groot. Sí, Groot. Y fíjate que a medida que el diseño lo hicieron, así como lo hicieron a Groot en la película, me gusta más de cómo lo hacen en el cómic. Fíjate, porque cuando lo ves en el cómic... En el cómic no hay un look consistente. Pero también, es muy bueno el de la película, tenés razón. Sí, es que en el cómic tienen esas sus chibolitas rojas ahí metidos. Sí, que no sé qué son. Hay que saber también, como aquí, ¿para qué sirve esa cosa? Pero bueno, ¿pero dónde están las chibolas? Bueno, entonces, depende, ¿verdad? Disculpa, nos quedamos ya en el... Ah, sí, espérate. ¿En qué lugares íbamos? Es el tercer lugar. Tercero. De ahí, dos. La número dos es Dolphin Tale. ¡Ay! Parte dos. La parte dos, ¿no? No sabía ¿cuál es la uno. Parte uno? No me acuerdo la parte uno. ¿Cómo no? Esa es la del... Le emputan la... Un delfín la cola. Le ponen la cola robótica. Y le ponen una... Pero esa historia es real. ¡Ay, tú de superpoderes! Sí. Puede nadar bien rápido. Es un Iron Dolphin, así. Superaba la velocidad del sonido bajo el agua. Bajo el agua. Ese le dicen Dolphony Stark. Oh my god. Deja ver, la número uno. ¡Toma! Es un gran piso. Espérate que viene aquí. Ahí está. La número uno es No Good Deed. Que es a saber, pero como que sale Idris Elba. ¿Ah? En la foto de la ¿quién? Mujer. ¿Quién? Es el ¿cómo se llama? La selva de quién? Es el que hizo en Thor, el que cuidaba el escudo, ¿cómo se llama? Sí, el... ¿El escudero? El que cuidaba el puente. El que ve todo, ya, va. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Bueno. Sí, el que cuida el Bifrost. Supuestamente esta es la historia de un hachero que se escapa de la... ¿Ese sale en Prometeo? Es con el capitán del barco. Heimdall. Bueno, este es un hachero que se escapa de la cárcel para aterrorizar a una mujer que está sola con sus dos hijos. ¿Qué él es el malo de la movie? Ah, es un es un crime horror thriller. Ahí está. ¿Usted que baila también? También, ha de bailar así todo tieso para un lado y después para el otro. Como están de moda los zombies. All right. Ahí está. Bueno. Pero fíjate que 24.5 millones y... Sí, eso le fue muy bien. IMDb está diciendo que es una babosada la película porque apenas 5.9 estrellas. ¿Qué más va a ir a ver? Es que no había ni mierda que ver. Sí, pueden haber otra vez Guardianes de la Galaxia, chis. Pues sí. Buen punto. Bueno. All right. Continuamos, señoras y señores, pero antes de empezar con las noticias geekas, si es que ya tiene alguna por ahí. Sí. Nada más queremos felicitar a todos los países. A la patria. ¿Verdad? Que cumplen hoy, años. Aniversario de independencia. Sabemos que son ¿En qué año fue la independencia? El 1821. Acá. Y no sé, en México fue antes, ¿verdad? Sí, fue antes. Pero siempre. Ellos celebraron el bicentenario. Sí. Hace como... en el 11. Ah, ya, yeah. Ok. En 2000. ¿Y es este mismo día o no? Es el 15 de septiembre también en fíjate México. Fíjate que ellos celebran esta noche el grito o algo así, ay, o el inicio de la revuelta, y mañana es como la independencia. Ya le daban vacaciones a todos. Hoy, nice. Algunas personas les daban solo la tarde de vacaciones, lo que me parece. Eso es trampa. ¿No? Es trampa. O, sí, o porque... todo o nada, no le vas a dar solo a la mitad del día. No, yo digo... pero solo necesitabas un día, o sea. Ajá, yo, para mí, o sea. O sea, el Ticomán lo está evaluando como patrono. Para eso vas a celebrar. Desde que se le ocurrió la independencia, el primer grito, sí. Y ya cuando fue la independencia, sí. Y después el after party, la limpieza de todas las cadáveres. ¿Fuera tu cumpleaños, no quisiera? 7 días de independencia. Nice. No. Así que bueno, felicidades a todos los países que están celebrando hoy su independencia. Aquí ¿qué es Centroamérica y México? Sí. No, en Sudamérica nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Ellos, okay. De un solo, ellos son un bolívar así. ¡Burraja! Todos en Sudamérica. Nice. Ok. Así que saludos. Hoy sí, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando, estas son... Noticias. A ver, don Julius, cuéntenos qué noticias geekas ha encontrado. Ya no, noticias de cómics. Yo diciendo, tengo noticias. Vale. Dale chance al Tico. Adelante, Tico. Es que él es el director de las noticias. ¿Alcanzo a leer la que encontré? Adelante, Tico, ¿qué noticias no tiene? Estaba viendo del lanzamiento del Xbox One. Que al fin salió en Japón. Ajá. Al fin salió en Japón y... ¡Fuck! Se tardaron su cuchito. En su primer fin de semana vendió 23.562 unidades. ¡Ay! Puta, suena bien poquito. Suena bien poquito. Es bien bajo. Ajá. O sea, en comparación dicen que el Xbox 360 vendió 60.000 unidades en los primeros 2 días. ¿Y el número que dijiste fue en cuánto tiempo? En 4 días. No está ahí comparado contra la venta del PS4. Deja ver, PS4 vendió 300.000 unidades en su primera semana. Bueno. Y el Wii U es similar, dice que por ahí no es el número exacto. ¿Similar a cuál? Yo no creo que esto signifique ningún peligro para Microsoft porque se han vendido un cachimbasal de consola. No, el mismo número de consolas que ha vendido PlayStation 4. O sea, si tendríamos que definir primero, segundo y tercer lugar, Sony está firmemente parado en el primer lugar. Sony, así. Así firme y con el asta también así levantado. La bandera en alto, sí. Así como nuestros productores. Cabal, como nuestros productores. Ahorita, mira cómo le sube la bandera y le baja la bandera. Le sube, no, yo no estoy bien dejando. Luego. Una aberración. Sí. De ahí, Microsoft, definitivamente. Segundo lugar, Firm también. Y por los último. Primeros perdedores. Pero súper bien jodidos los pobres de Nintendo, creo. Sí, Nintendo que están. Pero, a pesar de todo eso. Todavía falta que salga Smash Brothers. Falta como un mes o 2 meses. Uh-huh. Creo que esta Navidad va a ser. No me acuerdo. Pero la cosa es que ahorita está la mar emocionada porque en algún lado se filtraron los personajes desendiabables. Ajá. Okay. Ya algo medio leí. Ajá, entonces, de repente, todo lo que veías en estos sitios de noticias, de juegos y todo eso, era, ¡ay! Se filtraron los personajes. ¡Qué chivos! Y dando la mar dando sus opiniones, que hubiera sido mejor, que viste el nuevo ataque que puede hacer este, que, o sea, la mara pendiente, pues. Nice. También hace, ¿qué? Un mes, más o menos. Uh-huh. Estaba la mara igual de emocionada que el Mario Kart, el nuevo Mario Kart, que no sé qué, el meme de Luigi viendo así todo feo a la mara. O sea, a pesar que no tiene como que no ha vendido tanto, pero igual la mara está pendiente y hay bulla y hay así todo. ¡Hay bulla! Ahí, sí. Les tiran curras. Ajá. Entonces, a ver. Están diciendo ahí que el juego ya sale en Japón. Ah, ya. En América sale el 3 de octubre. Pero sí es raro eso, pues. Que ¿cómo? Que, ¿en América? O sea, aquí no ha salido. No. El Smash Brothers. Ah, chillo, usted está hablando del Xbox One. No me di cuenta. Es Smash Brothers. O sea, es raro eso para el Wii U. Que, yeah. Que le esté yendo tan mal, pero siempre la mala bien pendiente. Pero fíjate que por lo menos. Vaya. Lo que pasa es que yo creo que los seguidores de ese juego es un grupo grande y son fieles. Pues. Uh-huh. Porque ponele. Yo tengo el Play 4. Y poco a poco siento yo que la. Van mejorando la biblioteca de juegos, pero son bien poquitos. Yo no entiendo cómo es que se han mantenido ahí. Yo creo que solo por la mara que lo compramos por los juegos que van a venir. Sí. Hace poco Salió Destiny, la semana pasada. Pero ha salido... ¿Ya salió o todavía es el beta? Yo creo que aún no está en beta. Creo que es el beta. No. No, ya lo puedes comprar. Fue la semana pasada. Y no tenés números de ventas de eso. ¿Cómo les todavía hay? No, pero sí era... lo podías pre-purchase. Eran 20 gigas o 19 gigas que había que bajar. Sí. Pero ya te... Pero si el beta lo podías jugar antes sin vergo, o sea... El beta, sí. Uh-huh. No creo que... Ahora ya o sea, va a salir a la venta. Ah, sí, ya lo estoy jugando, pues ya lo voy a comprar. No, o sea, no es así como pero ponerle, para mí un error, aunque obviamente les ha ido súper bien, pero un error que cometió Sony para mí es sacar el PlayStation 4 sin Uncharted, que siempre ha sido el juego, el flagship de ellos. ¿Y Uncharted ahorita en qué está? Está en Coming Soon, el que va a salir para Play 4. O sea, que supuestamente salir... es el remake del... No, uno nuevo, el Uncharted. Ah, ¿y cuál es el que supuestamente es un remake? Que dicen rebranded o remastered, una cosa así. Pero es uno de los clásicos también de PlayStation que lo acaban de sacar. Ah, Last of Us. Last of Us. Ese, que sí, es de la misma, de los mismos de Naughty Dog, que son de los mismos de Uncharted. Okay. Pero cabal, yo creo que ese tipo de juegos, como el Destiny, hace poquito eran los Watch Dogs, y así, esos son caballos que la Mara espera, salen, hacen un gran boom, lo juegan, lo terminan y después votan cuál es el siguiente juego. Así que, no sé. Dice ahí RTS, 25 gigas el Destiny. Mira, ¿y el Destiny no te pica la curiosidad, o Brito, o es que creo que es un shooter online. Es un first person shooter. Es un shooter que a mí nunca. Halo nunca te gustó. No. Fíjate de que el Destiny. Halo no meterlo. Es un Halo para PS4. Mira, el. No, ¿cómo se llama? Yo vi un preview. No, era el preview, era un anuncio, era como un extra. Ups. ¿Quién está llamando? El Sensei. Del Destiny. ¡Hey, Sensei! ¿Cómo estamos? ¡Feliz Día de la Independencia! Hola, hijos. Espérenme, voy a apagar el otro. Nos está hablando, no es que dijo hola, hijos. No, está hablando nosotros, no. No, es que estoy con el SB Media Sleep. Vale. Estaba confundido. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Te había hecho? Yo estoy bien hecho mierda, pero ya volví. No, aquí hablando cosas bonitas. ¿Qué te has hecho? ¡Ah, vergüenza! Es que fui más allá del inframundo estos últimos 3 meses. Más allá de lo evidente. Qué bárbaro. Bueno. Hey, hablando de eso, saludos a... ¿A quién? ¿Martín? No, a nuestro amigo fulano, que le están a ese fulano, porque la cirugía era este fin de semana pasado, va a ser a media de esta semana, así que... Ah, bueno. Ey, estás en nuestras oraciones, bicho. Bueno, espero que oigas ¿Qué le pasó? ¿Tanto como oraciones? Sí, en las mías sí, por lo menos. Sí. Todo salga bien. Ya sacrifico un pollo. Y escribirnos tan pronto tengas acceso a cualquier medio electrónico, porque... Dice que tú lo tenés en oraciones, yo lo tengo en oraciones. Ticomán ya sacrificó un pollo. Y... No, yo sí. Pero yo lo tengo en oraciones. Lo que pasa es que Ticomán lo que no ha entendido es oración. No es que no lo tenga. No es que no le mande buenos deseos, pero... Yo corté unas flores y pinté un volvagen. Pero sin intermediario. Mira, ¿cómo se llama la bebida alcohólica que viene del... ¿Alcohol? Con la que hacen los shots de tequila. Tequila se llama, gracias. Ah, el tequila. ¿Cómo se llama el redondel del cine? ¿Viste? ¿Cómo se llama el cine del redondel del viente? Inside joke. Vamos. Bueno. Así que bueno, esa es la pila de las consolas de videojuegos. ¿Vos tenés alguna consola de videojuegos, Sensei? No, solo una computadora que no sirve. Ah, vale. You speak and spell. Perfect. Want to play a game? Tiene un Furby, tiene un Furby. Bueno, más noticias. ¿O tenés más, Tico? Sí. Nada. A ver. Microsoft. ¿Pletra? Microsoft compró a Minecraft. Oh, Minecraft. Sí, es cierto. Pagó 2.5 billones. Yo vi la noticia de que estaba a punto de comprarlo, ¿sabías tú? 2.500 millones. Esa es la nueva franquicia de juegos para el Xbox One. Con gráficos para lo mismo. No, es Minecraft, perdón. Lo que sí es que compró la compañía pero no va con todo y creador, con Notch. O sea, no les entregaron al bicho. lo querían con una pelota de hierro amarrada al tobillo. El bicho sigue siendo un humano libre. El que originalmente hizo el juego. Ajá. Y se salió ya del juego. Entonces él, como que ya desde hace tiempo, porque según él no estaba activo ya en la compañía, se lo había dejado a su amigo de él o algo así. Es que él dijo, miren, o sea, qué chivo que este juego pegó, porque realmente era un juego, yeah. O sea, el juego en sí es sencillo. Es súper sencillo. Entonces dice que, bueno, pero esta comunidad se ha hecho tan grande, el juego se ha hecho un titán en la industria. Pero ya era muy grande para que yo lo manejara, y él lo que quería era pasar a otros proyectos. Sí. Entonces dijo, no, me llevo mis 2.500 millones y... Ah, o sea que sí se llevó el... O sea, él sí, o sea, todavía sí era el dueño, digamos. No, es que... O sea, el piso se lo pagaron a él. Ah, ya. Pero él no va a ir con toda la empresa a trabajar para Microsoft. Okay. O sea, él vendió el proyecto. Él vendió su empresa, básicamente. Así que... desde la semana pasada, tipo viernes, antes estaban diciendo que estaban en plática seria, que no sé qué, y... Ya hoy confirmaron que sí, que ya llegaron a un acuerdo y lo van a comprar. Nice. Ahora, ¿qué implica eso para el juego? Lo más seguro es que lo vayan, como ese está en varias plataformas, uh-huh. Entonces ahorita lo que está pensando los analistas es de que... Ahora se va a romper el juego. Va a ir para Windows Phone, que parece no está. Cada vez que lo quieras correr, vas a tener que bajar un parche. Y vas a tener que instalar Windows 8. No, hombre, sí. Eso cada vez que entras a Steam, cada vez que... Puta, parche, decime el PlayStation. Yo he optado por desconectarlo. Juego con el PlayStation 4 desconectado. ¿Por qué? Porque esa mierda, así puedo jugar. Ajá, o sea, pero en el momento que yo conecto al internet, hay que bajar un update de no sé qué, cuántos gigas a la... Y lo peor es que no puedes hacer nada mientras está bajando. Ajá, no lo puedes dejar en... No así. Lo puedes dejar en... No, lo que sí creo que puedes hacer, porque yo no lo tengo así. Eso es endémico, eso ya... Creo que lo podés dejar en stand-by para que en la noche cuando estás dormido lo baje y cuando vas a encender solo lo instala. Pero, creo. Pero va, está pero bien. Yo porque no me pero gusta mantenerlo en stand-by. Mira, si la computadora en realidad, esa computadora, ese procesador que tiene es tan poderoso en realidad, ¿por qué no? Mira, si estás downloading, no necesitas tanto procesamiento que se quede bajando en el background. A ver, ¿por qué será? Pero bueno. Es una de las cosas que me alejó de Elder Scrolls Online. Ajá. Cada vez que empezabas el puto juego. Ah, mira, por cierto. Un update de unos cuantos megas. Entonces, o sea, vos lo que crees es, hey, quiero jugar un juego. Entrar y jugar, pues. Ya, ya entras y save game o lo que sea, o ya te conectas. Mira, por cierto, ya que hablamos de PlayStation 4, leí un tip que no lo he probado, pero que si funciona, yo, hey, qué chido. ¿Te has fijado que el control? Uh-huh. Tiene para que le pongas el audífono. Sí, sí, sí. Entonces te pones los audífonos y te digo, si ya lo sabían, perdón. Tiene micrófono y audífono. Ajá. Uh-huh. Pero si te pones los audífonos, solo oís el chat. Uh-huh. No oís todo. Digamos, si tenés Netflix, no oís nada. Okay. Pero te vas a los settings y en settings te dice así, va, que quiere que dirija para ahí, solo el voiceover del chat o no, todo, va, todo. Ya te cae todo ahí. Entonces ya tenés audífonos. Para ver Netflix. Audífonos inalámbricos. Para cualquier cosa. ¡Qué chivo! Y te puedes poner los del iPhone si querés, pues. Ya. Bien. Ajá. Lo leí, no lo he probado. Okay. ¿Verdad? Pero me suena de que sí se tiene que poder. Buenísimo. Cool. Alright. A ver, ¿qué más? Yo tengo un comentario, Gico. A ver, adelante. Eso. Ahí les acabo de mandar un dibujito, no sé si lo han visto antes. No. ¿A dónde lo mandaste? Para el chat de Skype, que ese solo lo tengo en mi computadora, nadie más lo ve. Es más, ya le dedican. Bueno, vos sos el que más sabes. ¿Pero qué? Ver, contalos. Es que eso salió en el libro del arte de la película de los Guardianes de la Galaxia. Entonces son cuatro entidades que están alcanzando las piedras de las Infinity Gems. Ajá. Entonces, ahí sale el infinito, la entropía, la muerte. La muerte. Y el otro no me acuerdo quién es. Pero me llamó la atención porque sale, ahí también sale la foto de la escena donde está en el cuarto del coleccionista. Uh-huh. Entonces, están haciendo todavía más grande el tema de las Infinity. Un bicho dice, especula que lo que estamos viendo son solamente las los no son las piedras en sí, sino que son como los entes, sí, no, las vaya, que las piedras sí están en el ahorita en el guante. Uh-huh. Entonces estos son, sí, como los efectos o los residuos. Sí, lo que vos necesitas el ¿cómo se llama? El holster para tener cada una de las piedras. Espérate, las piedras están en el guante ya. Pero si el guante se le vio que lo tenía en la mano. O sea, lo que está en el guante son las gemas, pero sin el rellenito. Ah, entonces el rellenito es lo que anda buscando. Ya. Que son los que hemos visto. Ajá, que son solamente, vaya, el ¿cómo se llama? Son como los minutos para tu celular. Ya. La baluja, la valija. O sea, solo anda el utility belt con las bolsitas, pues están vacías las bolsitas. No hay batarang. Uh-huh. No, lo que tenemos son las bolsitas, lo que hemos visto. Por eso. Ajá, uh-huh, cabal. Pero están vacías. En el guante están las piedras todavía. Ya. Uh-huh. Yeah. Ah, ok. Entonces está bien chivo porque yo creía que era mentira ese dibujo, pero no. Sale en la película. A mí me suena que esas son el tipo de cosas que Joss Whedon o los escritores sueltan internet así calladamente para después leer los fanfiction, leer las especulaciones. ¡Ey, qué buena idea! Por ahí vámonos. Fíjate que a mí me ha dado la misma impresión. Sí, y no sería un mal método. Bueno, podría porque... Depende del timing, ¿verdad? Después sale un tipo diciendo, ¡ey, pero esa idea me la robaron y ya hay que pagarle! Entonces, creo que sería el único... Le voy a mandar el... a la cuenta con mi, ¿qué es la foto? Ellos tienen que negar, siento yo, que por ley o los abogados les tienen que decir, mira, vos cualquier babosa, cualquier cosa que diga ahí, vos tenés que negar que vos no tenés internet, cabrón. No, pero Amish. Mira, otra cosa es que tal vez no necesiten como ellos Martin, como robarte la idea, ¿verdad? O algo así, sino que... No, diciendo, puta, mira, aquí están discutiendo que esto... Y a la mara como que no le llegue eso. No, entonces esa mierda no, ¿verdad? Inventémonos otra cosa. Mm. O sea, lo podrían tomar como un tipo de feedback por anticipado. Sí. O como la... Como porque espere que los jailbroken phones... Ah, puta, le han puesto esta función. Pongamos la de veras. Sí. Puede ser. All right. Bueno, ahí está, ya estuvo. Nice, sensei. Cool. Thank you. Bueno, noticias, Julio. Fíjate que... ya no hay tiempo, Julio. Vamos, next. Pero hay un reporte interesante. Están desarrollando para el canal de cable TNT un piloto de los Teen Titans. Ah, de veras. En persona. Pero ya viste quién. Y va a salir como el... Sería... Estarían apareciendo Nightwing, y sería Dick Grayson. Y están hablando así de incluir a Starfire y a Raven. Pero, lo cual es bien sorprendente. Lastimosamente, está escribiendo el piloto un escritor que, a pesar que ha obtenido premios de la academia por sus tareas, él también fue el encargado de escribir Batman Forever y Batman y Robin. O sea que son sentimientos encontrados el hecho de que él esté participando. Nuevamente esto sería una miniserie, una serie limitada, y este señor ha escrito también episodios de Fringe, la serie, aquella serie de ciencia ficción que a mí me gustaba mucho. Perdón, Tico, sí, dale. No, yo iba a decir que el escritor es el mismo de Batman Forever, el Akiva. Miren, Ghost, ¿y esa serie se acabó? ¿Cuál? Sí, se acabó, o sea, acabó como la habían planeado y dieron un final y cerraron todas las temporadas. ¿Y terminó chivo? Sí, bueno, el final. La última temporada en sí, que era corta, no me convenció mucho. Pero porque la hicieron muy apresurada y cambiaron los planes, pero es que le cambiaron demasiado al sentimiento. Era un futuro distópico, apocalíptico. Estrepitoso. Estrepitoso, sí. Mira, lo que siento es que, por lo menos para esa Raven y Starfire, el presupuesto, a ver si le va a dar, porque... O sea, una es un alien con piel como dorada, que vuela y tira rayos. La otra... Mira, es preocupante porque lo van a tener que limitar sus poderes o... Esto no vuela. ¿Cuánto lo usa? ¿En esta serie no vuela? O sí, es un ciudadano que... Ay, pero así lo hace. Es Smallville. Como, ajá. Vi el tiempo Smallville que... Puta, si tenías hasta Doomsday ahí y era un... Yo creo que en ese tipo va a salir, podría. Fíjate. Ese calibre de efectos, tal vez. Ajá. Ojalá que no, ¿verdad? Me preocupa porque... Bueno. Además de eso, a nivel de DC Comics, otra noticia que me llamó la atención es que utilizarán nuevamente a los personajes Blue Beetle y Booster Gold, los cuales no han salido en el New 52. Son personajes que la gente recuerda con mucho cariño, especialmente el Blue Beetle original, porque hoy el que ha salido es el nuevo, de apellido Reyes, Jaime Reyes. Pero aquí no, aquí están hablando del gordito. Y van a salir en la serie de Liga de la Justicia 3000. Y van a salir los personajes, no sus nuevas versiones post-52, sino que son las versiones originales. Y yo leyendo, ¿y cómo es posible eso? Porque ese universo dejó de existir antes, el de antes de Flashpoint. Ya lo van a regresar como entonces, un universo. No, acaban de revelar que el cómic de la Liga de la Justicia 3000, ese cómic es un futuro del universo previo a Flashpoint. O sea, no ya es el futuro del 52 actual. O sea, que ellos tratan de arreglar todos los despiñes que han hecho con las crisis, sí, para después volverlos a... Bueno, el que nos gustaba más a todos, te soy sincero, a mí también este... Sí, esa es una porquería, pero los juguetillos están chidos. no diría porquería, pero sí estoy leyendo menos. No, Sofía. Solo así Batman que, es chido. Así que me parece parte de la noticia más interesante es el hecho que revelen que este Paquín está amarrado a un universo que ya no existe en teoría y que posiblemente sea una forma de regresar al anterior. Ya estoy esperando el crossover. Hablando de crossover y evento, el nuevo evento para DC Comics tal parece que se va a llamar La Luna Roja. Muchos piensan que es una referencia al tema de crisis de los cielos rojos. Y al apocalipsis también, que la luna se cerró. Y eso será algo que se espera para final de este año, aunque no han dado muchos más detalles. Entre otros reportes aparece también el actor que ha sido seleccionado para hacer el papel de Stick en la serie de Daredevil de Netflix. Se llama Scott Glenn y mira, igualito. Bien viejito ya, Scott Glenn, mi respeto. Está bien viejito. Y también está bien viejito. Sí, está bien viejito. Y que no, pues sí, no salió en las chicas de Snyder. Él era el sensei de la película de Sucker Punch. Se me ha olvidado tan. Sí, cabal. Ah, de veras, ay, no sabía. Solo sí, que se no parece a Carradine. Sí, él es. Nice. Por cierto, mencionaron ahí que Bueno, esos chicos. Sí. Se mencionaron por ahí de esa película que va a ser más violenta que ¿cuál los... película? Espérate. No, perdón, de la serie. Okay. Que va a ser más violenta esa serie de Daredevil que de Agents of S.H.I.E.L.D., pero menos violenta que Spartacus. Que supuestamente Spartacus es bien violenta. Entonces, o sea, que te digan que es menos violenta que Spartacus, no me aflige. Sí. No, pero cabal, entonces dice el Chero, el que estaba haciendo la recomendación, pues con ese comentario lo que nos dijeron es que puede ser anything, porque el rango es súper amplio. Correcto. Sea, en S.H.I.E.L.D. no sí, pasa casi nada. Sí, porque S.H.I.E.L.D. no es violenta. Y en la otra... Es sí, que es lo chivo de Netflix, que se puede tomar un poco más de libertad. Ya va a empezar el lunes que viene. Gotham. Gotham comienza el lunes 22, señores. Así que estén atentos. Y por cierto, yo no sé si lo mencioné en la semana pasada, que está este como featurettes que han sacado. Y lo vi yo el de la semana pasada y se ve bueno. O sea, me dejó con ganas de ver la serie. Así es que ojalá que el primer episodio no me quite esas ganas de ¿De cuál? ¿La de Gotham? Sí, algo mencionaste. Y mira, siguiendo lo que... las otras series, Flash y Constantine. Es hasta octubre, Flash y Arrow hasta octubre, Constantine no tengo la fecha enfrente, sin embargo sí leí los... Déjame ver en la espalda. Tampoco. No, solo te dejo un papelito que dice Kick Me. ¿Qué caras? Four. Mira, no, pero estaba leyendo los reviews de Constantine y malos. Los reviews, la hacen pedazos. ¿Los reviews del piloto, güey? ¿Del piloto? por cierto, no del webeado, y el, ese, sino de la, ya sí, los, y la, NBC ya pasó el piloto a los periodistas y a los especializados en la materia. ¡Espérate! Y no les ha gustado y dicen, mire, reconocemos, esta serie es para los que ahorita están viendo Supernatural, los que están viendo, ¿cómo se llama la otra de cuentos de hadas pero que parecen monstruos? Grimm. Ese, para ese público va. Dale. Y estas series, las que van a salir ya a la tele, que supuestamente no es filtrado ni nada, van a empezar con este mismo pilot que todos vimos. Sí, sí, con el mismo. Es que incluso puede cambiar algo. Tú mencionaste algo. Porque el pilot sirve supuestamente para que los mismos ejecutivos digan, ah, sí, está bueno. Déjame. Es que por ahí me enseñaron el piloto filtrado. Ajá. Uh-huh. Y no era mala, pues. No, la de Constantine. Yo ese no lo vi, pero creo que tú mencionaste algo de que había un personaje que en el piloto era no sé qué y que ya en la serie iba a ser diferente. En la serie lo iban a cambiar, pero entonces, ¿qué tanto cambiaron? A mí me da miedo ese saco. O sea, ¿te da miedo porque te se ve muy cholero? ¿Te da miedo que salga malo o lo viste y te dio miedo? No, la sexta da miedo. Sale monstruos bien feos. Sí, es que realmente... Habla bien de la serie. Ajá, o sea, es creepy, lo pues suficientemente sí, para televisión y el episodio pues, tiene una trama así bien medio estándar, pero entretenida. Además va a salir el espectro. Ya anunciaron a Jim Corrigan por ahí. Y nice. También sale el casco de Dr. Fate. Pues, fíjate que acabar. Hablando de eso, lo que a mí me da así como quizás lo mismo que vos estabas mencionando, pero es con la de Flash. Ajá. Uh-huh. Que yo... Ok, espérate, cuando... aquí está. Vale, pero por favor ya, no lo vas a poner. Que cuando salga el primer episodio, o sea, no es como Gotham, que... ¡Ah, ya quiero ver el primer episodio! No, que Flash... ¿Ah, cuándo empiezas? Ah, pues, primero ya lo vi. No, pero sale el doctor, el profesor Zoom. Pues sí, pero ya lo viste. No, pero el segundo episodio sí va a estar ahora. Ah, no, el segundo episodio sí, pero ponerle... Yo siento así bien irónico que saliera. ¡Ay, aquí está el Flash! ¡Ya comenzó! Pues sí, man, lo vimos hace 2 meses. Pero eso también como que le han hecho cambios. Ojalá, okay. Para que por lo menos te llame la atención irlo a ver, porque si no los ratings van a ser una mierda, si a toda la mara lo vio. Sí. Miren, ¿y The Blacklist cuándo empieza? No sé. No, estamos muy temprano. Doctor Who. ¿Sí? Tenemos que hablar de Doctor Who. A alguno de nuestros escuchas no le gusta que hablamos mucho de Doctor Who, pero este episodio a mí me gustó. A mí también. Pero no vale verga. Este es el que más me ha gustado de los cuatro. A mí me gustó más el primerito. Pero de ahí, este. Es que esto estuvo creepy. Y fíjate que este... Sí. A mí me hizo los ratings, eso sí. Los ratings están bien. Los reviews. O sea, 50% dicen que puta que es el mejor. Otros 50, puta, es una mierda. Mira, bien, sí, bien polarizados. Ese, yo lo sentí como que iban a meter otro, o sea, casi el calibre Weeping Angels en lo creepy. Ajá. Sí, sí, a ese camino. Pero no. Y este, esta es otra raza. Esta es otra raza tipo Silence. Ajá, ajá. De que ahí estado en toda la historia y no te has dado cuenta porque se hacen invisibles. Pero ¿sabes qué? Cuando comenzó a describir el spoiler, que sería, spoiler, sí, cuando comienza a describir cómo esa sería esa raza. Yo decía, ey, si ese serie está escribiendo a Silence. Y no los menciona como referencia. Eso me parece. Ya no se le olvidó que existen. Me pareció bien duplicado el. Yo no me di cuenta, pero sí. Era que va a la mar así, con su alien escondido y con el Silence atrás. ¡Puta, tal es mala! Y nada que te protege en ello. Entra y Slamberg y por eso no te han matado vos. Lo que. Vaya, mira. Todo eso, chivísimo. El final, el desenlace, a mí me dejó como que, satisfecho en el sentido de que... Sin interrogación en la cara. Sí. No, uh-huh. Pero fíjate que a mí me dejó satisfecho en que, vaya, así fue todo el tiempo, era esto, y todas las otras explicaciones uh-huh. racionales eran las correctas, y bla, bla, bla, que va bien de acuerdo con el doctor. No. Excepto, el hijo puta con el bichito. No, excepto... El que estaba en la cama del bichito. O sea, ¿quién era el que estaba... El que se levantó del... Cabal, ese era un globo de helio que habían puesto... Ese cubrecama rojo casi me hace que me orine viendo ese episodio. No, es que eso... Igual el sonido que oían en la estación. En la estación. Que algo había afuera. Algo había afuera. Va, entonces el doctor estaba especulando. Sí, que entonces el... puede que haya una raza así, que no sé qué, quedó con esa idea por lo que pasó al final, que Clara le ganó las patas. Va, pero ahora. Pero entonces, cabal, ¿qué fue lo que provocó eso en la cama del Dan Pink? Sí. ¿Qué fue lo que... No, lo que estaba sonando fuera de la estación. Lo del el cubrecama. Ellos mismos dicen, puede ser uno de tus compañeros, amigos. Acordate que ese era un dormitorio lleno de bichos. O sea, sí, pero lo hicieron demasiado creepy para como que fuera un bicho. No. Mira, yo todavía le estoy... Espérate. Lo que no lograron explicar satisfactoriamente es cuando en su pizarra aparece Listen escrito en yeso. También. Porque él no lo había escrito. También. Yo sí salí con la idea de que él lo había escrito. Ahora, lo que yo no entendí fue lo de... Que me dejó pensando bastante es la continuidad del juguetillo, del soldadito. El doctor la tenía entonces. Pues sí, pero ¿y cómo le llegó al bisnieto de Pink? Lo compré en una bolsita de... No, el doctor siempre lo había tenido. Ese en el pasado, o sea... Ese juguetillo viajó al final del tiempo. Regresó. El bisnieto se lo da a la Clara. Y la Clara se lo da al doctor en el pasado. O sea, ese ha viajado más en el tiempo que el doctor. Se lo da a la Clara. Sí. Sí, se lo da a la Clara. No me fijé. Y se lo da y le dice porque siempre he estado en la familia. Entonces, como diciendo, ya te reconocí, sos mi abuela. Eso no. Por eso la Clara se fue donde él. Ahora, no sé si se dieron, no sé si yo después. Mira, pero bien loser me pareció el. ¿El qué? El Dan Pink. Es que no le han dado un chance de hacer algo cool. Bueno, eso solo ha salido como todo patético. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas que yo digo, yo creo que ahí ya estoy buscándole demasiados detalles. Uno, no se fijaron en la camisa del doctor, que se le veía como reflejitos. Está de moda, bling. Ajá, se le veía como que tuviera, y yo me parece, que son esas cosas que se le reflejan. Uh-huh. Y al final, no sé, yo creo que no es nada, pues, pero al final, cuando se le ve el ojo, cuando la Clara le está hablando y que le da el juguetín, se le ve que se le reflejan unas estrellas en el ojo, que al principio no entendía ni qué era. Sí. Entonces me llamó la atención con eso de la camisa, porque bien parecido. Uh-huh. Y lo otro que me dejó así como que, no sé si se recuerdan de un, creo que fue un April Fool, que salieron diciendo, que nos habían dado paja y Capaldi no es el doctor, sino que es este, que ya había anunciado que iba a salir el Pink. Uh-huh. Y yo, ahí sí, supuestamente la Clara ha andado cuidando al doctor de todos, desde la existencia del doctor, y al Dan Pink ya ahí lo está cuidando desde que está chiquitito también. ¿Será no, otra? Pero no podría ser porque todos vimos cuando el doctor cambió, pues, o sea, ahí se convirtió en Capaldi. Puede ser un futuro. Puede ser el 14º. Sale. Como te digo, yo no sé si ahí estoy pensando de más, pero... Igual, como yo lo he dicho en ocasiones anteriores, cuando un episodio o una película me deja pensando, así es cuando a mí más me gusta, y este lo logró. Este, cabal, me quedó, yo quedé como que vaya, sí, esto fue, pero, bueno, y entonces, ¿qué onda acá? Y yo sé que estos shows no son tan sloppy que lo van a dejar así sin responder. Es posible que lo respondan, es posible que no, ¿verdad? Pero... Porque si te fijas lo de la temporada pasada de quién le había dado el teléfono a la Clara para que hablara el doctor, todavía le están dando vueltas a ese. Sí. Entonces, ojalá pues. All right, señoras y señores, continuamos porque ya todo el mundo quiere que hablemos de otra cosa. Con el cómic leído esta semana, Don Julius, ¿qué has leído? ¿Te acordás que en los... Tenés tres minutos. De cómics, no, dos solamente. Right. En los números de cómics, en las estadísticas de los más vendidos, había estado saliendo constantemente en el top 10 Harley Quinn. Ajá. Y les dije que iba a ver qué ondas con ese cómic. Así que ya leí los primeros dos. Este es el primero. Mm. Está escrito por Amanda Connor y Jimmy Palmiotti, que tienen buen... La portada se ve bonita. Ah, espératela. Y la portada no es de ellos. Mira esto. Wow. Ahí sí. Mira, han tomado lo mejor del personaje, creo yo. El nuevo diseño... A raíz del el 52, después de Flashpoint, un traje más prostitutas, más revela más piel. No, realmente eso es del juego de video. Sí, de los es un corset de cuero y un short de cuero super parece cortino. Más al de juego de video, pero la personalidad de ella se parece mucho al previo de Flashpoint. Es bien Deadpool. Un poquito Deadpool, no, pero es más cómica. Es asesina, porque ahí en este agarra un supermazo y le arranca la cabeza a un pandillero que la quería matar, a decir, vean, no fue por choto, no, por gusto. Sin embargo, es un poquito loony, es la expresión que andaba buscando. Se parece un montón a cuando salía con la Poison Ivy, que salía en la serie animada de Batman. Gotham Girls. Gotham Girls, algo así, también. Y el arte está buenísimo. Te diría, a mí la portada que estaba poniendo ahí, puta, que trabado ando. No mucho me gustó. La portada no. Cuando vi la portada, yo también dije, ¡ah! Pero esa página que pusiste después, wow. Y así es más que todo el resto. De repente le ponen esa ya me bajó otra vez las expectativas. Hay un poco de todo. Pero la historia está muy buena, es como un relanzamiento del personaje. Le han dado un... ¿Cuánto la han alejado del Joker? Un montón, porque el Joker en Batman desaparece. Así que aquí ella dice, hey, el Joker no sé qué se hizo. Me peleé con él más que todo. Acuérdate que desapareció cuando le quitaron la cara. Volvió a aparecer y en eso, y la historia, en una de todas las miles de historias de que hubo para ese crossover cuando regresó, la trata de matar. Ajá, es cierto. Y no sé si ahí le revela que él había tenido un vergo de Harley Quinn antes. Esa no la leí, no me enteré. O sea, un vergo de cadáver de chicas así, toda con la cara pintada, así como... Así que aquí ella dice, nada que ver, DC Comics sigue con esa onda de poner sus personajes en ciudades reales, ya no ocupar las ciudades imaginarias que tienen ellos, porque la han enviado a Coney Island. Alguien le regaló un edificio, un amigo... que había... Estaba bien buena, de ver. Era un bicho que estaba en Arkham, muere en Arkham, de viejito parece, entonces le dice, hey, te heredo un edificio hecho leña, que está ahí en Coney Island, donde hay... No sé por qué cuando dijiste eso, me imaginé el edificio donde vivía Ángel. ¿Te acuerdas un hotel? Este solo es de 4 pisos. Imagínate, está en un área que es de Coney Island, que es como parque de diversiones, o sea... Y en la primera planta ella alquila, es para negocios, y ahí hay un freak show, hay una fulana que tiene un museo de criminales de cera. Entonces, esos son criminales que matan cera. Sí. Así que, hey, recomendado realmente, sí, fíjate, por lo menos los dos primeros se ven muy buenos y la historia bien divertida. No, ya van por el número 9. Alright. 9-10, pero solo he visto 2. Dale. Avanzamos rapidito, el mini review. Perdón. Espérense. Ya pasaron las noticias de Kamek. Sí. Pero dale. Entonces no comentaron que se murió Iga. No comentamos. Pero se murió Joss. Lo pusimos en el blog. Un tweet. Que para mí realmente era Joss, el malo de James Bond de la época de Roger Moore. Para mí era Iga. No, Iga. Entonces fue en el papel. Alright. Pero ese gigantón ya está. Todo el mundo lo conoce por Iga. Cabal. A ver. Menos yo. Señores y señores, el mini review de Musketeers. Sí, bueno, la semana pasada nos hicieron el reto. Realmente nos estaban pidiendo un episodio completo de los Musketeers, pero no, ¿verdad? Era mucho a pedir. Sí, así es que yo me tomé la tarea, acepté el reto de empezar a ver la serie para dar las opiniones. Y lo único que quiero decir, tal vez comenzar, es puta gracias por haberme dicho de esta serie, porque qué buena está. Súper, súper buena. Obviamente basada en la historia original, por lo menos la ambientación, la época, los nombres. No crean que es como Sherlock, que es en épocas modernas, no, pues es la época de que debe de ser. No son Musketeers. ¿Ah? Musketeers, no, son Musketeers. Eso creía que iba a salir. Para mí bueno, es de producción inglesa. De este año, solo ha salido una temporada de 10 episodios, está programada ya para el 2015 la segunda, y muy, muy buena. Ya desde hace rato yo necesitaba una serie o una película nueva en la que ver una buena batalla de espadas, y aquí, puerca, todos los episodios, solo he visto 5 episodios hasta ahorita. Se ve con muy buena producción, la ambientación buenísima, los trajes buenísimos, el cast, de los Solo había visto, o al menos hasta ahora, solo he reconocido a dos artistas. Uno, obviamente, el doctor, el Peter Capaldi, que tiene un poder ahí, un papel bastante protagónico. Bueno, tiene poder, pero político. Sí, sí. El otro que reconocí, ¿cuál era? Ah, uno de los Mosqueteers es el negrito que salió con James Bond en estas últimas películas, que era un agente americano, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y muy buena, realmente recomendada. La historia, por lo menos la del primer episodio, sí, yo la sentí que la historia era como bastante predictiva, y así le sentí unos hoyitos en los plots que yo, pues esto, ahí, bueno. Pero aún así el episodio buenísimo. En los siguientes sí mejoró mucho, mucho, mucho la historia, me gustaron mucho más que el primero. Y lo que me llegan las personalidades que les han dado a los Mosqueteers, porque todos son unos palomas en darse riata, ni uno es pendejo, todos hacen muy buen papel. Bueno, había uno de esos que era así como que le gustaba apostar y mujer. Sí, es que todos tienen su diferente personalidad. Pero ponele en un cuando encuentran a D'Artagnan, por ejemplo, que si llega, ¡ah, ustedes, que no sé qué! Y él creo que andaba ahí. No, es que D'Artagnan los encuentra después. No, ahí los encuentra que él andaba queriendo matar a Athos. Uh-huh. Y entonces, aquí vos, Athos, yo te voy a dar verga, ahí te vengo a matar. Ah, ok, démonos verga, pues. Uh-huh. Ahí se lo ves que va, vergón, va, tengan esta mierda, saca su espada, démonos verga. O sea, nada de que, no, mira, no, ni mierda, démonos verga. Uh-huh. Y todas las batallas son buenísimas. Nice. Buenísimas, buenísimas. Así cool. Es que, recomendada. Vale. También tenía Julius un review. Mini review de una nueva serie de tele. Sí, hace un par de meses comenzaron a dar en el Sci-Fi en Estados Unidos una serie de producción gringa que se llama Dominion. Y está basada, relacionada ligeramente con aquella película Legion, que realmente, te soy sincero, cuando vi que estaba relacionada, cuando vi los créditos de la serie me quedé, damn, sí, una película que ya se me había olvidado que existía, no es nada memorable Legion. Realmente, sí. Comencemos de qué se trata Dominion. Dominion es Dios desaparece. Los ángeles le echan la culpa a los humanos. No, los ángeles, no. Espérate, ¿y los ángeles están allá en el cielo? En el cielo, los ángeles dicen, ¡ay, se desapareció Dios! Entonces, no es dogma. No, los humanos tienen la culpa, así que hay que destruirlos. Y comienza una guerra de ángeles contra humanos. Legion era de un ángel que era Paul Bettany, ¿no? Paul Bettany era el arcángel Miguel baja a la tierra, se corta las alas y va a proteger en un diner en el desierto a una mujer embarazada. Ya despertaron esas dos neuronas. Es que no era muy buena película, por cierto. No, muy buena, fíjate. Era medio... Bueno. Llamaba la atención el concepto general, pero la producción era... Que los malos eran ángeles. Entonces aquí lo retoman. La serie ocurre 25 años después del inicio de la guerra. Los ángeles han diezmado a la población. Los humanos solo subsisten en pocas ciudades amuralladas. La serie se desarrolla en Vegas, que es Las Vegas, el cual, a pesar que sería un futuro post-apocalíptico, el Vegas. No utópico, la ciudad Vega está bien bonita, se ve los hoteles brillantes, llenos de luces, como, aunque sin casinos, no está en operación. La ciudad se ve muy buena, se ve muy bien, pero te comentan, la guerra continúa, los ángeles, quien los guía es Gabriel. Gabriel, que es un arcángel realmente, él tiene cuerpo. Los ángeles, que serían en la tradición cristiana hay nueve, ¿cuántos son? ¿Siete o nueve niveles de ángeles? Siete, gracias. Ángeles siendo los menores, arcángeles arriba, el tercer nivel son los dominaciones, que sería el dominio. Serafín, querubín. Serafines, ay, gracias. Entonces, no es potestad. ¿Será Luis de Alba? ¿El dominio cuál es, entonces? ¿Será Luis de Alba en el show de él? Pero se va a quitar el micrófono. Serafín, ¿vale? Y querubín. Bueno, entonces, los ángeles no tienen cuerpo. Tienen que poseer a un humano, un cuerpo humano, para poder atacar. Y lo desfiguran, se hacen dientes filosos, ojos negros, super fuerza. ¿Por qué? Si son así ángeles. Y a los humanos, quien les está apoyando es Gabriel. No, perdón, Gabriel ya es el malo. Ya me confundí. No, el arcángel Miguel. Y él vive en Vegas. Y él ha entrenado un cuerpo especial de ángeles, etcétera, etcétera. Y lastimosamente... Y le dice a Los Ángeles, lo que pasa en Vegas... Tiene que proteger a un niño que es de Chosen One. Entonces, ya el niño ya creció, es uno de los soldados que lo tratan con las patas, pero al final del primer episodio ya le dicen, vos sos el Chosen One. Le aparecen por todo el cuerpo un montón de tatuajes de un lenguaje que nadie sabe leer, ni siquiera el arcángel. Pero el bicho ya comienza a leerlos. De repente solo él lo puede leer, lo que dicen los... Fuck you. Y hay un montón de... Bueno, a decir verdad, el primer mensaje es... No confíes en los que están más cerca de ti. Y supuestamente el arcángel es uno de los más cercanos. Y hay un montón ¿qué dice? De... Ah, que sos un vergonísimo. Y hay un montón de intriga política porque entre los humanos hay pleitos de quién domina la ciudad, quién va a ser el nuevo regente... Entre las ciudades también hay conflictos, no todos están de acuerdo. Ah, mira, efectos especiales, hay un par de peleas con Los Ángeles muy buenas, mostrando superpoderes. En general, la ambientación de la serie se ve muy buena también, han hecho bastante esfuerzo. La historia no logra convencer mucho. Habría que darle, a ver cómo, darle una oportunidad cómo siguen los siguientes episodios. Acaba de empezar. Bueno, no, que yo solo vi una. Ah, ya. Yeah. El primero. Pero no, ya lleva como 2 meses. Ok. Cool. All right. También un mini review. Ahora el mini review de Britomán y mí. De A Million Ways to Die in the West. Ah, sí, porque el Ticomán está polarizado. Polarizado. Yo la vi, a mí me pareció buena. Sí, a mí me gustó también. O sea, es un tipo de humor. Eso de que yo cuando la estaba viendo dije, hey, esta película se lo puedo recomendar a fulanito, definitivamente no a fulanito, porque es un tipo de humor crudo. Pero yo la sentí como charming, o sea, la historia como el papel higiénico, charming. Charming. Y lo huelía porque huele a arroz. Es una. ¿Se acordó de la escena de que se pasaba la USP así por la cara? La historia de la película está chiva. O sea, en realidad está bien, bien bonita, bien chiva. Y los cambios están bien pensados, bien hechitos. No, y ponerle por lo que la decía, historia. De que la historia con el malo Liam Neeson pasa en 10 minutos. Pues, sí, pasa más tiempo cuentándose la historia. Correcto, la historia es súper sencilla, pero es que te sacan con una babosada que. O sea, el que te diga los que, yo ya había caído, que eso iba a suceder. La historia principal, sí. O sea, es lógico lo que va a suceder. Claro. Pero todas las pendejaditas que van pasando entre medio. Es lo que te mantiene viendo. Mierda. Sí, es que de veras que saca carcajadas. Sí. A mí me sacó carcajadas. Es que mira, yo por lo menos, como les decía antes, como le fue tan mal en taquilla. Bien. Yo estaba como que buscando, y por esto podría ser. O sea, como que buscándole el lado así malo, digamos. Sí. Pero sí tiene partes buenas. O sea, ahorita estamos hablando del monólogo cuando dice que todas las maneras que te puedes morir. Que nuestro cura llegó y mató a un hijo de puta por no sé qué cosa y después fue a matar al hijo porque pensaba que iba a... ¿Y cómo sabes? Sí, lo dijo, que eres hermano. La importancia de completar las tareas hasta su final. Puta. Y ahí está el doctor, todos los métodos que tenía. Siempre era un pájaro. Y de ahí sale. Y este nuestro alcalde lleva muerto 3 días y ahí está botado en la calle. Nadie lo voltea a ver y después unos lobos llevándolo. Tenemos 3 días que nuestro máximo protestante ha sido un muerto. Me cago en la risa cuando le sale la culebra. Sí, claro. Y digo, ¡ay, quédate quieto! ¡Que no sé qué decir! ¡Que no sé qué! ¡Ah! Quiso reír. ¡Sorry, sir! No, otro chiste que me cagó en la risa fue que dice... Pero, no, si vos estás feliz con tus ovejas. Yo soy el peor pastor de ovejas. Se me escapó una, se metió al burdel y cuando la encontré había ganado $20. Pero de ahí cabal que... Puta, $20 y nunca había visto $1. Así que te imaginas cuántas monedas hizo. O sea, no fue que alguien le dio $20. Fueron un perro, digo, de puta. Pero tuvo que ser raja y raja. ¿Cuánto sacaron eso? No, y eso, ¿cuánto sacaron el dólar? ¿Qué apuesto $1? ¿Cuánto apostaste? $1. Nadie ha visto $1 aquí. Y sacan el dólar. ¡Ese ganó el dólar! Y quítate el sombrero, bicho, mamá. ¡Eso es $1! Pero parecía esos dólares como que te enseñan en la escuela, así para reconocer el gran papelón. Gran póster era. No, pero va, eso chivo. Pero de ahí pasaban que, que puta, que la cagada, que no sé qué, que la, ¿cómo se llama? Sarah Silverman con el chilguetazo de un bicho en el cachete. Puti, cuando le estoy enseñando a tirar, que tira los platos. O sea, ¿te acuerdas? Que tira el plato en el aire para pegarle. Y le cae en la cabeza. Y yo, obviamente el plato le va a caer en la cabeza. Pero el talegazo que le pega, yo ya esperándolo, pero me recontragó de la risa. Bueno. Por eso le puse 3. A mí me pareció. Okay. Sí. Igual, yo le pongo 3 puntos. No, yo le pondría un 4. A mí sí me gustó la película. El otro lunes les cuento. La voy a ver. Está buena. Le contamos todo. Yo la recomiendo. Lo tomo de tarea. De ahí, ahora sí, señoras y señores, vamos a pasar adelante a que se trae el disco. Voy a mover aquí la hojita. Ahí está. Esto es La carnita. A ver, esta semana vamos a hablar acerca de The Huntress. Adelante, Julio. ¿Qué? Ajá, Julio. Tico Man, confío plenamente en tus capacidades. Sí, vos ya lo tenías desde la semana pasada que te lo mandé. Ah, Julio va a hacer pupú. Después voy yo, así paso que, al voy a hablar rápido. Mira, vale, después voy yo, así que espero que Julio encienda un fósforo. Sí, con el encendedor así de frente. Y el backdraft. ¡Oh, my God! Díganle a mi mamá que la amo. Borre mi historial de internet. Bueno. Tal vez sean mis últimas palabras. Si me llevo a morir. Bueno, vamos a hablar de Huntress, que es no uno, no dos, son 3 personajes, por lo menos, que han aparecido en la continuidad de la DC, con ese nombre. Okay. La primera se llamaba Paula Brooks. Uh-huh. Esta es del Golden Age. Su primera aparición fue en 1947. En Sensation Comics. Esta tipa era la Gatúbela de su época. Era Tigress. Ah, esperad. Es que eso... El nombre eventualmente se lo cambió a Tigress. Uh-huh. Ya en sus apariciones posteriores. Uh-huh. Ella era enemiga de Wildcat. Era así como el Kraven para Wildcat. Uh-huh. Entonces, esta usualmente salía emparejada. Trabajaba con su partner, que era Sportsmaster. Uh-huh. Que eventualmente se casa con él y tiene una hija que vuelve a aparecer ya con el nombre Tigress. O sea, ella hereda la identidad y también se hace villana. Va, una pregunta, ¿el uniforme ese morado es el que siempre ocupan todas las Huntress? No. Ella ocupaba un uniforme atigrado, el del tipo atigrado. Y bueno, eventualmente, pues, se casa con Sportsmaster, que, por cierto, Sportsmaster era de los principales villanos de Linterna Verde. O sea, que ya se imaginarán qué efectivo es Linterna Verde si no puede con un tipo que su única habilidad es usar un bate o un palo de hockey. Uh-huh. ¿Linterna Verde? El Alan Scott. Ah, bueno. Pues sí, que él se era madera. En la época en la que se ocupaban madera para casi todo. Sí, sí, sí. Hacían carros y todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, esta chica después de las crisis ya se estableció de que ella, como fue villana de la Sociedad de la Justicia que había aparecido en la Segunda Guerra, aprox, entonces ya realmente la Tigress que aparecía en continuidad actual era la hija. Que por cierto, en Brave and the Bold, un episodio que da de la risa donde sale Aquaman, que se va de viaje con su esposa y Aqualad. Y están haciendo una casa móvil, así como que, no, y vamos a hacer una onda en familia y no vamos a combatir nada de crimen. Y aquí ni mierda, así que tengo una vacación. Y están así manejando y entonces vuelve a ver a la par. Y va pasando Sportsmaster con la Tigress. Uh-huh. Y en la cinta de atrás, la hija así toda aburrida, toda en la misma cara que tenía el Aqualad. Bueno. Entonces ella realmente no pasa mucho, simplemente sale primero como villana de Wildcat, después ella sale con los Young no sé quiénes, a ver, Young, ¿cómo se llaman? Young All-Stars. Sale que es parte de ese equipo de héroes, pero esta serie era como un prequel, o sea que ella sale ahí. Pero eventualmente como que va cambiando la personalidad hasta que se hace villana. Entonces como que ahí se ve como que el, cómo va pasando desde heroína a ser ya la personaje que apareció en Wildcat. Okay, entonces. ¿Y ahí tenía ya el griñón o siempre sería leopardado o tigrado? No, es que este es atigrado. Yeah, este es la misma. Este es Paula Brooks, villana. Ya. Yeah. De ahí, en. ¿Así que era la hija? No. En la era pre-crisis, estamos hablando de la era de bronce, sería esto. Aparece una tipa que se llama Elena Wayne. Que ella es la hija de Batman y Gatúbela. Pero de Tierra 2, ¿verdad? De Tierra 2, correcto. Entonces, esta era la época donde todavía están las varias tierras. Se había establecido que Tierra 2 era donde había pasado la Sociedad de la Justicia. Ahí había un Batman de Tierra 2, había un Superman de Tierra 2, que es el que se murió en Infinite Crisis hace poco. Hace relativamente poco. Entonces, esta tipa era esta sí es morada. Helena Wayne. El uniforme que estás viendo es el que lleva ahorita, Omar. Ok. O sea, Omar anda un poquito perdidito con el uniforme. No, dale la foto a la derecha, dos a la derecha, esa es donde está Batman y la chica. Derecha, ah, derecha. Fila de arriba, tercera foto de izquierda a derecha. Que lleva detrás. De izquierda a derecha. Puche, Omar. Esa. Your other left. La otra, que a ver, sí. Esa es Helena Wayne. Yeah. Ella, pues, es hija de Batman y Gatúbela de Tierra 2. Batman, ya para la época. Todavía usaba el chinchito amarillo así chinga la vista. Sí, sí, sí. Y la Gatúbela era la que andaba con falda. Entonces, bueno, habían entrenado a la hija, ella era súper atlética y todo, súper hábil. Batman, ya para esa época, cuando ella se pone el uniforme es porque llega un villano a extorsionar a la Gatúbela, a Selina Kyle, para que vuelva a ponerse el uniforme y haga no sé qué cosa. Que se hueviara algo. Ah, que se hueviara algo, pero eso resulta en la muerte de la Gatúbela, bueno, de Tierra 2. Entonces, ella jura vengarse de este villano. Y se hace su traje así todo. ¿Saber de qué? Y no ocupa tenía mucha telita, gadgets. De tela. Gadgets de los que tenía ahí botado el papá. Y no, mira, tenía poquita telita porque no se alcanzó a cubrir todo. Fíjate, claro, lleno de hoyos el traje. O sea, dijo, bueno, voy a la venganza primero, pero. Y después el pato y después el cisne y después. Tengo que ir bien sexy. O sea, no podemos ir a vengarnos de nuestra madre así en cualquier trapo. Entonces, ella, pues, después de eso empieza, se queda como combatiente del crimen. Ya para estas historias, Batman ya estaba retirado. Él era el comisionado de Ciudad Gótica. Era el comisionado Wayne. Y ella, pues, se junta bastante con Robin. De esa época que el Robin nunca abandonó su identidad. De Robin, simplemente se actualizó el traje, se hacía, ya no eran la tanga esa que andaba, sino que ya era pantalones. Ya no andaba con las babuchas amarillas, eran verdes. Verdes. Entonces, eventualmente, le desarrollan una relación romántica. ¿Y ese es su griñón que anda en la cara? Pues, es que el uniforme creo que se lo habían pensado para combinar tanto Batman como gato, o sea, tanto murciélago como gato. Uh-huh. Ah. O sea, que te imaginas un gato cogiéndose un murciélago y lo que salga, pues así eso se basa. Y después el gato se come al murciélago. O sea, como un gatonejo, pero es un gatógalo. Murgato. ¿Se ha visto murciélago? Es un murciélago. En algunas. Casi como el murciélago, ¿verdad? En algunas es como un antifaz con cachitos, en otras como un griñón, en otras es nada más un. Bueno, vas a hablar de moda. Un volado que saber qué puta es esto. Esto es como pintura, nada más. Y aquí vemos a Elena luciendo un grillo. Traje de noche, muy óptimo para combatir el crimen e impresionar a su cita. Todo el mundo va a saber que usted es, pero se va a ver maravilloso. Maravilloso. Sí, pues sí. Realmente, variaciones de ese traje son las que usó, hasta su aparición post-crisis, incluso. O sea, que era como calzonetilla, con botas. las botas de repente en sus primeras apariciones eran, le llegaban como media rodilla, entre rodilla y pie. Y ustedes que quieren aplicar al puesto que dejó la viejita disponible en E! Entertainment. Pero le fueron subiendo hasta que llegaron así arriba de la rodilla. Esa viejita tenía pisto. Hey, por cierto, se murió así. Entonces, mientras la Huntress... por eso la chuleaba tanto en lo mar, a saber qué buscaba ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entre la Huntress del mundo de la Tierra 2 y la Huntress de la Tierra 1, no, o sea, nunca se juntaron o nunca se dieron. Es que, acuérdate que antes no había Huntress Tierra 1, o sea, no había, Batman no se había casado, no tenía hija, o sea, no había un equivalente de ella. El personaje no existía en Tierra 1. Uh-huh. No había equivalente de ella en Tierra 1. Hasta que... Y dejé que el señor... Y la tireada, pues. Acabamos de hablar de la Golden Age. Pero no tenía nada que ver con Batman. Acuérdate que retroactivamente le hicieron el cambio y pues la llamaron Tigress. Tigress, o sea, okay. Que ya se quedó con esa identidad. Entonces sí, puede que se juntaran, pero nunca... No, mira, velo de este punto de vista. Ellos ocuparon el nombre Huntress para X personaje. Uh-huh. Años después lo volvieron a ocupar con un personaje que resultó mucho más popular. Entonces, que dijeron, es esta, la Wayne. Entonces, mira, aquella hay que borrarla de alguna forma, ya que ya no, ya, vamos que a hacer, no se asocia Tigress. El nombre Huntress con ella, entonces ya. Lo cambiaron. Ah, okidoki. Entonces, esta chava, después de las crisis en Tierras Infinitas, esa tierra desaparece, y ella es uno de los personajes redundantes, o por lo menos innecesarios, que simplemente ya no aparecen. Son pero abandonados. ¿Se ve cuando las matan? Creo que sí, sé que la matan rescatando a alguien, se la echan. Entonces, después, ya post-crisis, llegamos a la Huntress más conocida actualmente, que esa es Helena Bertinelli. Esta chavita no tiene nada de relación con Bruce Wayne. Ella es hija de una familia de mafiosos, basada en Ciudad Gótica. Entonces, la historia es de que habían varias familias rivales, como que había una al frente, pero todas estaban así como que viendo cómo sacaban el control de la ciudad. Uh-huh. Y el papá de ella era el capo, era el macizo. Entonces, en una de esas, otra de las familias los traiciona, mandan un asesino, y el asesino este mata al papá, a la mamá y al hermano, pero la deja ella viva, o sea, simplemente la ve y se retira. Entonces, le perdona la vida. La deja viva. Entonces, cabal, ella tiene el trauma ese de igual que Batman, que le mataron a los papás. Entonces, de los tíos mafiosos dicen, bueno, esta chica es la heredera básicamente de la familia Bertinelli, porque en ese mismo trabajo de asesinato se ven quebrado básicamente cualquiera de la familia Bertinelli que tuviera como sucesión así a heredar todas las operaciones y todo. Entonces era para desplazar a esa familia del poder, ¿verdad? Y sí. Meter a otra familia de la mafia. Hago un pequeño paréntesis, disculpa, porque yo realmente no tuve la oportunidad de investigarlo, pero estoy viendo que la versión que tú estás dando es la versión actual. Ya no, llegamos a la actual. Ni siquiera es la actual, porque con Flashpoint lo revisaron todo, pero esa era la más conocida. En el 89, la primera vez que aparece el personaje, a la niña, a la Elena, que sigue siendo la hija de uno de los principales mafiosos, la secuestran cuando tiene 6 años y la violan. Como forma de torturar a su papá. Y la devuelven, y entonces la mandan fuera de Gotham y regresa hasta que tiene 19, acompañado de un guardaespaldas, pero ya llega la fulana psicológicamente bien desequilibrada, con ganas de vengarse y convertirse. Esto es 1989, que era la época que estaban matando al Robin. Era la parte más oscura de cómics, tenés razón. No. Bueno. Entonces, eso que lo revisan en la serie Cry for Blood. Ahí te explica más o menos todo el tej y maneje de las familias. Entonces, lo único que veo como común entre todas las iteraciones es el crossbow, que siempre ocupa la ballesta. Sí, ese es el arma preferida de ella. Y anda siempre una especie de cruz en su uniforme, una cruz blanca. Así bien religiosamente en medio de las chiches. sí. Fíjate que eso de la cruz empezó con Helena la Tinelli, porque Helena Wayne no... Ah, sí, no la tenía. No la tenía. Pero sí ocupaba el crossbow. La ballesta siempre la ocupaba ella. Físicamente son idénticas. Solo cambia la descendencia. Bueno, pero el color medio morado creo que se mantenía entre las dos. En las dos también. Personajes. Se mantenía. De su vestimenta. De ahí, bueno, esta... como es, era descendencia italiana, entonces bien católica, por lo menos así la creen. Entonces, le es casi lo mismo. No lo alcanzaron ahí, pero desde el baño del estudio C dijo, gritó hippie, el señor productor. Pero no usó la boca, no sé qué hizo ahí. Entonces, bueno, entonces le matan a los papás y viene un tío, un relación ahí, el hermano de la mamá era. Que como no era Bertinelli, pues no lo mataron, ¿verdad? Entonces él la cuida y la manda a Sicilia. Cecilia. Y esa era la prima. Yuca, no. Entonces había una familia que se llama el apellido Azaro, creo que es. Dios mío, ok. Ya parece chambre, vamos a ver, se puso interesante. Que estos chamacos trabajaban de asesinos para la mafia en Sicilia. Ok. Entonces, pero les dice, ahí mire, por favor, la cuídame. Entonces, uno de la familia, que era el hijo de el hijo mayor, la encariñé con ella, y prima, que no sé qué, y vas. Y entonces, con mi prima no es pecado. ¿Sí? Él la entrena. Porque ella, pues, siempre traumada con mis papás, que no sé qué. Entonces le dice, mira, o sea, tú sos la que tiene que salirte de este trauma. O sea, yo no lo puedo hacer por vos, pero te puedo enseñar cómo. Entonces, mira, ¿qué quieres ser? ¿The Hunted or the Huntress? Así, ¿qué vas a hacer? ¿La cazadora o la cazada? Entonces, depende con quién me casas. ¿No? Entonces ella, ahí agarra una de las armas, miles de armas que tienen ellos ahí para sus trabajos, que es la ballesta, y entonces le empieza a entrenar, a luchar, y como tirar y todo eso. Entonces, eventualmente, arrestan a estos chavos, pero ella queda libre, pues, porque ya no tiene nada que ver. Es una niña todavía. Entonces, de ahí, pues, fue que eventualmente, bueno, la mandan a diferentes escuelas y todo eso, y eventualmente regresa a Ciudad Gótica. A tratar de buscar quiénes han matado, o sea, la motivación de ella es ver quién mató a la familia. Y por qué la dejaron libre. Entonces, en esta serie que está que mencionó Julio, que es Cry for Blood, es donde revisan el origen. Y es donde te dicen de que ella era, esto creo que es continuidad retroactiva, que ella era hija ilegítima del tipo que ordenó el asesinato. O sea, perdón, hubo alguien que ordenó el asesinato que era el mero capo, que era apellido Mandrágora, que originalmente se creía que ella era, que él era el que había planeado todo. Pero abajo de él está el tipo que dio la orden. Entonces, ella es hija ilegítima de ese tipo que dio la orden. Uy. Entonces, como el chamaco este se estaba dando a la mamá, entonces cuando le dio la orden al asesino, le dijo, spare the sister, o sea, no mates a la hermana. Ajá. Pero él en su mente era la hermana de la familia esta, se refería a la mamá, o sea, a la que él se estaba cogiendo. Ajá. Él estaba feliz que mataran a la bicha. Ajá. Pero no, él dijo, salva a la hermana, porque ella era la hermana de no sé quién, entonces por eso vas a salvar. Pero el asesino lo interpretó como, hay que salvar, hay que dejar libre, o no hay que matar a la niña, a la hermanita. Entonces por eso es que quedó libre. Bueno, eventualmente en esto. O sea, eso es para un buen ejemplo para comunicación efectiva. Sí, correcto, ocupen nombres, sí. No solo relaciones. Y que el que le estás entregando la información te lo confirme para vos decirle sí. A esa es a la que tenés que dejar. Una foto viva. Esta, ya. Entonces, que por cierto, aquí a una fulana la capturaron, líder de una banda de sicarios, que el primer trabajo que encargó fue matar al amante del esposo. Va el sicario. Y no se quiebra la bicha que no era. Por lo mismo, por no dar bien los nombres, las señas. Y por no buscar un buen sicario. Era un tuerto visco. Un ojo y el que... Bueno, entonces, Puerto Visco y con parche, ¿no? Y el parche mal en el que sí, no. En el que no era. El ojo bueno. Bueno, eso mira, es bueno. Bien chistoso que la serie esta de Cry for Blood salió en el año 2000. Y ya para el 2008 salió Huntress Year One. Ajá. Donde rehacen el origen otra vez. Y ahí sí te cuenta que es la primera vez que cuando llega a Ciudad Gótica, que llega a Batman, siempre es Mandrágora el que mata a la familia, pero ahí ella consigue que lo maten, si mal no recuerdo. O sea, no lo mata enfrente de ella porque ahí estaba Batman como encima, y si lo hubiera matado, hubiera caído con todo. Sale Gatúbela, Batichica y todo eso, todos los conoce. O sea que hasta Year One es que la amarran con Batman. En las anteriores, déjame ver, en Cry for Blood, sale Batman, pero la historia se desarrolla en la época actual, digamos, donde la tratan de incriminar. Ajá. Entonces, dice, bueno, el que me está tratando de incriminar es alguien que sabe que yo soy Huntress. Y si este alguien sabe, lo puede revelar a alguien de la mafia y me va a buscar en mi identidad y me va a querer matar. Entonces, ella escapa de Ciudad Gótica. Batman primero sospecha de ella, pero después como que investiga y no, descubre que no, pues. Ella escapa de Ciudad Gótica y la ayuda de Question. Ya, o sea, la mantienen como una vigilante. Uh-huh. No te la ponen nunca como villana, ¿verdad? Es como un antihéroe. Sí, la familia Batman, o sea, Chica, sí, Robin, sí. Entonces, para ese entonces ya ella había tenido su roce ahí con Nightwing, y ahí en esa serie todavía hay sentimientos pendientes, pero después como que hay brasas debajo de la ceniza. Todavía ahí saca chispa. Pero él empieza a juntar con The Question. Ya. Pero en la misma serie como que el Question, o sea, ahí hace algo ahí que... Pero el Question, cuando aún es el Question. Big Sage. Acuérdense que después lo sustituye la Montoya. Montoya, sí, René Montoya. Entonces, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Toda la familia Batman la ven como, esta lucha contra el crimen, pero está más dispuesta a matar. Sí, muy violenta. Es distinta, es muy violenta, es inestable, es impredecible. Por eso no confían tanto en ella. Pero, a veces, tipo con Robin se lleva bien y él la trata de ayudar más, pues. Entonces, no sé. Ahí depende de eso. Entonces, esto es el pre-New 52. En esta, ella, pues, básicamente va, siempre cometiendo el crimen, su enfoque es la mafia. Ella toma un trabajo como profesora de escuela. ¡Ja! Una escuela católica. Ok. Bien, bien lógico la selección. Eventualmente, Batman así como que trata de integrarla, como decirle, bueno, puta, ahorita está demasiado violenta, hasta un punto le recordaba a él mismo cuando empezaba. Entonces, no, tengo que amaestrarla un poquito. Entonces, la recomienda para que se una a la Liga de la Justicia, y estuvo ahí un tiempo. Pero no dura mucho. O sea, ella logra ayudar bastante durante la historia de DC 1,000,000. Es más, ella es la que les da la idea del super plan para destruir a Solaris. Pero después en esta historia de, donde sale este Magedón, que es una super arma de antes del tiempo, que llega a la Tierra y es un grande berg. Ahí en esa llega la Injustice Gang. Específicamente Prometeo. Batman logra derrotar a Prometeo, lo deja noqueado ahí. Entonces viene ella y ya se lo iba a quebrar, así estaba con el... ya estaba con la ballesta así apuntada. Entonces llega Batman y le dice, la trataste de matar. Fuera de la liga. Okay. Y la manda a la mierda. Pero bueno... No le dijo, fuera las ligas. Fuera las ligas. Encima de Prometeo. Entonces, bueno... después de eso se mantiene así luchando contra el crimen y todo, pues, medio resentida con Batman, pero después no sé ahí si tuvo algún final, Julio, así antes de la transición, o simplemente cortaron la historia. Y mira, en esa época ni me molesté leer en la parte de Huntress porque no tenía realmente ella un cómic dedicado. Simplemente habían estado las miniseries que cada vez que contaban ese Cry for Blood, el Year One, después la utilizan como personaje adicional en cómics como La Liga de la Justicia, que, pero creo que era la internacional. La siguiente vez que tiene bastante relevancia o que participación es en aquella historia de No Man's Land, que fue más de un año que todos los títulos de Batman, a raíz de un terremoto que destruye Ciudad Gótica, y que pasa un montón de cosas, que los detienen la entrada de ayuda del resto de los estados, de Estados Unidos, el país, entonces se mantiene Gótica, que se valga por sus propios medios. Entonces, es una historia larguísima. A algunos les gustó bastante, a mí en lo personal no me gustó mucho la trama, no la leí. Pero sí le dan algo que hacer a la Huntress también en esa época. Yo entiendo de que mientras Batman de repente se pierde, ya sabes qué puta se hace. Hay una parte que se va a Washington supuestamente a negociar ayuda. Entonces él, sí, cabal, se sale de la ciudad. Y de ahí pues, como que ella es de los únicos que como no, ella no sigue las órdenes de Batman, pues ella se está metiendo ahí tratando de controlar los peores crímenes de la zona, pues tratando de mantener a la mar así, como que. Sí, digamos, la Huntress en esa época se une a un grupo de policías que concuerdan con la ideología de que solo utilizando violencia van a poder ayudar a la ciudad a controlar los peores crímenes que están sucediendo. Bueno, hay una cosa que sucede es que se enfrenta al guasón y le pega un balazo en el estómago, que la deja medio fregada por un tiempo. Él sobrevive, obviamente. Y un poco después es de que sucede la miniserie Hush. Ah, ok. Que ahí es donde cambia el traje. O sea, Jim Lee. Jim Lee, ajá. Que Omar. Haciendo las mejores veces. Corresponsal de moda. Uh-huh. Cuando salió en su primera aparición en Post New 52, que fue, perdón, Post Crisis, que fue en el 89, uh-huh, ella usaba un traje morado, pero como que de cuerpo entero. Ah, pero. Pero eventualmente. ¿De la panza pelada? No, espera, uh-huh. Eventualmente el de la izquierda lo cambia y se hace un full bodysuit, o sea, que uh-huh, no deja de ver nada. O sea, era funcional realmente. Funcional, exacto. Era funcional. No, ese es sí, pero en color morado. Ajá. Bien parecido. Va, entonces, después de eso, viene en la miniserie Hush, llega Jim Lee y le pone hot pants, le deja descubierta la pancita, que hasta los mismos personajes dentro de la serie le dicen, puta, y ese cambio de uniforme. Y la única respuesta que saca es, yo hago no sé cuántas abdominales al día y le quiere enseñarlas. Mira. Y la madre dice, puta, qué pendejo. Si le han pegado un balazo en la panza y ya hoy va a dejar descubierta la panza. Pues sí, porque yo quiero que vean que no me quedó cicatriz. mira, o sea, sí, o sea, el traje era estúpido. Ese es el traje que tú dices. Pero. Y ese se veía hasta acorazado. A mí no me molestaba verla, pues. No, pues, bueno, o sea, y bien dibujada. Y ponele, ese lo dejaba Jim Lee. Otra, pues, la sí. Siguiente vez que aparece en Birds of Prey, que es Bennis. Es Bennis. Sabes decir, ay, ajá. Pero, sí, completamente de acuerdo. Decía, el traje no tenía sentido. Esto no tiene, pero ni mierda. O sea, ponele que lleva las botas con rodilleras, armadura y todo eso. Sí, puta, se está protegiendo. No, es que ahí es donde vos no lo pensaste bien. Es que la bota no era para protegerte la rodillera, era para darte el vergazo. Y deja la panza libre. Pero bueno. Después de eso ya vuelve a cambiar el traje y se pone uno morado, pero ya con la cruz que antes usaba, un crucifijo, una cadena del cuello, pero ahora ya se hizo un uniforme con la cruz en el, como pintada en el uniforme, o sea, morado, pero la capa y una raya que le baja entre los pechos. Ya que es la que forma la cruz. Aquí hay está. Una progresión de los... ¡Ay, no! Ya se volvió a tapar, ya es full body. Ya es full bodysuit. Mira, aquí está la progresión de los diferentes trajes. Sería este, Tico Man, el más de la izquierda. Correcto, okay. Ese es el más de la izquierda. Hay variaciones, hoy ponerle que ya hasta le pusieron hombreras. Sí, eso estoy bien. Cuando salió originalmente no tenía esas hombreras, pero bueno, son cambios menores, cosméticos. Se volvió ya, creo que ya. Todos los uniformes post-crisis, solo el primero creo que no tenía las orejas de... El griñón ese, que, o orejas de murciélago que tiene ahí, los picos. Uh-huh. la máscara casi Wolverine. Y bueno, post New 52, Julio. Ah, ha habido un medio relajo porque hay dos. No, esta... a ver. Lo que sucede es que post 52, uh-huh, en el universo normal de Tierra 1, lo que hoy conocemos como Tierra 1, uh-huh, de DC Comics, no existe Huntress. Va, pero, sino que aparece... Solo paréntesis. Ajá. O nota aclaratoria. O sea, todo lo que hicieron de para Crisis en Tierra Infinita, para Infinite, ajá, Crisis, es decir, vamos a unificar y hacer un solo universo. Una sola continuidad. Pero ahora, otra vez, separaron las tierras y volvieron a hacer el concepto de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, pero hay un verbo de tierras, pero limitadas a 52 por algún motivo. Entonces, hoy sí volvió la Huntress de Tierra 2. Sí, pero sabes, antes de llegar a ese punto, porque es el cierre casi, hablemos que la Huntress realmente creció en popularidad, más personas la conocieron y la leyeron, cuando forman el equipo de Aves de Presa, Birds of Prey, que se une a la Black Canary, uh-huh, que ya había estado trabajando con Oracle, que era la Bárbara Gordon, ex Batichica, uh-huh, forman este grupo de... No eran superheroínas, sino que ellas hacían una especie de como un equipo de acción táctica, guiadas por la Oracle, siempre en forma remota, uh-huh, y en las agentes de campo era la Black Canary y la Huntress. Mm. Y las historias eran buenas. Eran dibujadas por Ed Benefit. Ah, no, cuando Eddie las dibujaba, eran memorables. Y duró bastante ese cómic. Sí, pasó, creo que llegó a los 100, o casi, porque creo que sí. Ed lo comenzó a dibujarte allá por el número 80. Después lo criticaron un poquito porque exageraba la fisionomía femenina demasiado, especialmente cuando lo comenzó a escribir. ¿Cómo se llama esta chera? La Gail Simone, que tenía historias muy buenas, pero bien feministas, en el sentido de darle poder a las mujeres, no explotarlas sexualmente. Entonces, dijeron... No le explotamos mucho el arte, así que... En la historia no estamos explotando a la mujer. Ah, pues en el dibujo, sí. Así que me acuerdo que lo primero que hicieron... Un cómic lo dibuja a Benes, otro artista. Comenzaron a variarlo y poco a poco fueron sacando a Benes como que no quería la cosa y las ventas bajaron de Monos de Paja. Sí. O sea, yo lo leí en esa época por Benes. Ajá. Así que llega... Pero va, para eso yo no sé por qué... Va, si las va a dibujar Benes, uh-huh, y aquí volvemos a la controversia de Spider-Woman y la forma que le dibujaron en la portada aquella. Ajá. O sea, los uniformes de la superheroína son trajes pegadísimos que realmente están dibujando a alguien. Una figura desnuda. Desnuda, que solo le hacen unas rayitas ahí. Uh-huh. Está vestida. Ajá. Y le colorean de cierta forma, porque, uh-huh, pero, o sea, realmente no era necesario que Ed Benes le hiciera la ventanita. Igual se hubiera visto sensual. Igual las nalgas, uh-huh, se le hubiera hecho igual. Pero, chichas igual. Pero mira, no es la forma como la dibujaba, sino que los ángulos que escogía para hacer los dibujos. De repente estaban hablando. La nalga. Pues sí, la nalga salía como la cuarta sí, parte. Sí, pero fíjate que sí. Es que es más pero fácil, aún así. redondita. Más chivas aquí. O sea, pero aún así, los dibujos, o sea, Benes dibuja bien. Sí, sí. Entonces, aunque no le pusiera esos ángulos, ¡potas! Sí, pero el Benes se mandaba. Sí, se daba gusto. O sea, si iba a ser un tijay, yo nunca tomaba el ángulo, no desde la espalda de ella, uh-huh, sino que de enfrente. Cabal. Bien. Puesto en la cámara al suelo viendo hacia arriba. Pero bien. Fueron buenas historias, eran interesantes, divertidas. Fue creo que cuando yo leí más de las Huntress, porque leí un montón de Birds of Prey. Hasta que creo que fue con Flash. No, hubo una época en que se sale ella del equipo, lo sustituyen por la Manhunter, me acuerdo. Y comienza a haber una rotación de personajes. Ahí perdió. Incluso cuando entró la piloto, ¿cómo se llama? La Lady Blackhawk, sí. Sí, a mí, ahí lo dejé de leer. Es que la metieron como, esta es nuestra piloto, Lady Blackhawk, tío, pero no participaba. Después sí andaban, no sé, verga, ahí sí. Con todo. No, es que y me acuerdo que ahí le hicieron un gran cambio porque ya no estaban en la torre, sino que hoy la base va a ser el avión. Ah, el avión. ¿Qué onda? Y ahí le perdí por completo interés. Convirtieron a un equipo solo femenino, tratando de mantener la idea. pero la interacción que había de la Black Canary con la Huntress, que era... Era anchera. Uh-huh. Era bien interesante, se perdió. Sí. Entonces ponen, creo que, a la Katana, creo que incluyeron en aquella época. Y la Huntress se retira y se va solo a... Se dedica a ser la maestra. No, pero es que creo... Parvularia, algo así. No, y también cuando se va la Black Canary, no es cuando se casa. ¿Quién? Cuando se casa con Flecha Verde, no. No fue para esa misma época. No. Hay una época que ella se quiere dedicar, rescata a esta niña en Vietnam, un país del suroeste asiático que se llama Sin, y no es pecado, sino que en el lenguaje de ellos es la esperanza del mundo. Que es como la asesora Lady Shiva, ¿no? Algo así. Entonces ella la rescata y la adopta. Mm. Creo que ahí es cuando la Black Canary se retira temporalmente del equipo para cuidarla. Pero bien, entonces viene Flashpoint. DC Comics recrea el universo. Vuelve a darle vuelta al tamal. Vuelve a darle la vuelta. Ya teníamos varios años de una de las crisis que dijeron que hay 52 tierras diferentes. En la Tierra 1, donde está sucediendo todo, no existe el personaje Huntress, pero sí crean un cómic que se llama... ¿cómo es? No es Brave and the Bold, es... World's Finest, gracias. Que tradicionalmente había sido un cómic de... Batman y Superman. Era un team up. Entonces, pero en este hacen la versión chica. La versión de mujer, entonces es la Huntress con la Power Girl. Bueno, es más. Ajá. Recuerdo que son ellas las protagonistas porque Batman, Superman, entonces están muertos en Tierra. Bueno, y son no los Power Girl, Power Girl Tierra 2, y Huntress de Tierra 2. En Tierra 2. No en Tierra 2. Sucede. No se las han enterrado. Sucede no sé qué, yo lo leí, ya se me olvidó. Sucede algo, un enemigo con el que pelean, que por cierto acaban de matar a Batman, acaban de matar a Superman, creo que están. Ay, en aquel apartamento que vos ibas a rentar en tu sueño, que donde habían matado a Batman y Superman. No era mi sueño, era estudio, fíjate. Y eso que no ha llegado a los 70. No, pues será tuyo. Si ayer oí el clip, no hablé para mí. Ah, pues yo ya llegué a los 70. Pelean con este fulano y como un resultado, salen de Tierra 2, los teletransportan a Tierra 1. Y ellas dicen, hey, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No sabían que había otra Tierra. Se dan cuenta que hay versiones de los superhéroes que ellas conocen, algunas diferentes. No hay versiones de sus personajes. Y se quedan en Tierra 1 con sus aventuras. Entonces esta World's Finest es un cómic que se desarrolla solo en Tierra 1 y que parte del objetivo de ellas es encontrar un método para regresar a Tierra 2. Power Girl utiliza sus poderes y su inteligencia para fundar una empresa, se hace millonaria y es una empresa de tecnología. Eso, rapidísimo. Sí, rapidísimo. Mientras que la Huntress anda con de vida alegre, más que todo. Uy. Mira, yo lo que recuerdo, no sé si ella lo hace o la Power Girl le ayuda, es que ella toma la identidad de Helena Bertinelli, porque ella es Helena Wayne. Sí, ella es Helena Wayne y estando acá cambia el apellido a Bertinelli, tiene razón. Que supuestamente estando acá, oíme, como que se cerró. ¿Pero de dónde saca el Bertinelli? Es que una chava que se había muerto recientemente, entonces dice, Helena Bertinelli, voy a tomar ese nombre y esa es su identidad oficial. Pero, ¿tú leíste Grayson? Sí, leí Grayson. Entonces, ahí sucede que la Helena Bertinelli, que supuestamente se había muerto, no se había muerto, sino que simplemente fingió su muerte porque ella es parte de esta organización de espionaje. Spiral. Y ella es la que está manejando a Dick Grayson. Sí, ella es el... O sea que ahorita... El controller. Podemos decir que... Pero es la verdadera Bertinelli. No es la Huntress. Es la Bertinelli, pero esta Bertinelli no es Huntress. Ya. Yeah. No. ¿Por qué hacen eso de pie? Eso que ya ahora damos todo, hijo de puta, y viene el también que está bien. Pero vi que yo... Dos juntos, yo tengo dos. Acá hay otra Bertinelli. Así que, y fíjate que del World Finest, lo más destacado y lo que creó controversia era el traje de la Super, de la Power Girl. De la Super Girl. Supergirl. Una bicha que hartaba sopa, pero no hacía sopa tortilla, pero bueno. Porque todos estaban esperando la ventana, no de las abdominales, sino que del pechito. Y salió con ese pokebola en la chicha. Mira, pero sabes que ya le pusieron el traje tradicional. O sea, es que yo creo que ese traje ya tiene el mismo efecto que el de Spider-Man. O sea, no lo pueden cambiar. Pero lo que quería, a lo que el tico hace 10 minutos quería llegar, es que en la versión actual, la de Tierra 2, que está en Tierra 1, ya regresó a su traje tradicional morado, con una cruz blanca que le cruza todo el... ¿Full completo sin hoyos? Full completo. Bueno, va a tener algún hoyo para donde si quiere ir al baño. Me imagino yo, algún zipper. Ajá, velcro. Estratégicamente, pues... No usa pañales. Y tiene, lo bueno es que se nota que tiene como armor. Por lo menos los guantes, las botas, los hombros, algo más funcional. Y la otra puede andar el hoyo, si la otra tiene superpoderes y es invulnerable. El hoyo. ¿Cuál hoyo? Cualquiera. El hoyo de fuera. También le pusieron al otro, un tiempo, un vadero a la Power. Es que no sabían qué hacer con el traje de la Power. Le pusieron un vadero triangular. ¿Vadero? Sí. Así se trae chivo, mi. Este Mar está jugando. Bueno, y creo que con eso lo único... Lo que a mí me gustaría agregar de que el personaje se hizo mucho más conocido en el público en general cuando apareció en Arrow. Ah, sí. En la serie de televisión. Y que esta es la Bertinelli. Ese Bertinelli. Hija se hace de un mafioso. O sea, es bien fiel a ese. Es bien fiel, solo que aquí ella se quiere vengar del Tata, porque el Tata manda a matar al novio, que el Tata es mafioso. Siempre tiene esa peculiaridad de ella de que... es bien violenta, ella mata. Oliver no está de acuerdo con eso, al punto que se convierte en enemigos. Y ya la medio cambió, pero después como que volvió a hacer mala. Sí. No está buena del todo. Anda siempre con la gran cruz y el traje. Y la actriz, groa. La actriz muy bien, anda siempre con una crucita, reflejo de sus raíces católicas, su religiosas. No anda el traje morado, sin embargo me acuerdo que como en el segundo episodio que ella sale, van a cenar y anda algo morado, anda con un traje de noche no, morado. Llega de morada, bien llega morado. Tarde. Bueno, mira, si vas a hablar de eso, también menciona que también salió en la serie de televisión fallida, horrible de Birds of Prey. Ah, es cierto. Solo que ahí era pelo corto. Sí. La actriz, me acuerdo que no era fea, era bien bonita, pero era demasiado diferente el personaje. Sí, era demasiado diferente, pero era de lo mejorcito de la serie. Porque sí, aunque la serie era una masofia. Porque la otra que salía era la Bárbara Gordon. Y de invitada a la Canario la era Canario. Una niñita rubia. Era una niña, es cierto. Sí, una bien jovencita. Entonces, sí, no pegó la serie y sabemos por qué no pegó. Era la hija de la Canario o algo así. O algo así, sí. Porque me acuerdo que salió una que sí tiraba el gritillo. Pero de esas, y esa bicha, ya me voy a acordar en qué serie salió, porque después salió en algo, en una más interesante. ¿Cuál? La que hizo The Huntress ahí. Ah, vamos a ver si lo alcanzamos a encontrar. En IMDb, fácil. Sí, más fácil. Ok. Right. Ya estuvo. ¿Correos? Right. ¡Corremos! ¡Corremos! Señoras y señores, los correos que tenemos. Quería cantar la de Monty Python. La de Monty Python, la de... Sí, bueno, me confundí. Mara, yo me tengo que retirar más temprano de lo normal, así que... All right, Julius. Bienvenido, más temprano. Bienvenido, mi dama. ¡No, lo llevo! Es la mejor combinación, venir tarde e irse temprano, trabajas menos. All right. Adiós, Julio. Yo no te escucho, pero... Que va te acabo de decir, sensei. Adiós, Julio. Te viejo. Cuatro de la mañana a jugar. El email que tenemos por acá es de Dave Dragon Lord. Que nos dice, buenas, te escribo para saludarlos y comentarles que estoy escuchando los primeros podcasts que no había escuchado antes. Sí, los del principio, con el mítico podcast 16, donde mencionan a la viejita. Por cierto, inserte eco acá, dice acá. Sin City 2. Aún no llega a México. No creo. Pero pronto lo hará. Espero su reseña. Acabo de escuchar esta mañana su podcast 24, el de Sin City, y la tuve que ver de nuevo. Buena película. Excelente programa, sigan así. Salud. Y saca postdata. Hace falta el podcast 116. Ah, chispas. Buenísimo. Ahorita lo apunto acá. 16. Alright, y gracias entonces a Dragon Lord por ese mensaje. También tenemos por acá a Rod DS que dice, por fin cómics de DC. ¿Qué tal, queridos Kikos? Por fin, después de un buen rato, les puedo platicar un poco de los cómics de DC que por fin estoy leyendo. 1. Wonder Woman, lo último que supimos gracias a Julius, fue que se peleó contra el Firstborn y se convirtió en diosa de la guerra. Después se reagrupa en la isla de las Amazonas y planea el contraataque. El Firstborn se apodera de Olimpo y vence a Apolo, ataca y secuestra a Diana. Se arma un gran pisello y mientras la Mara está siendo masacrada, Diana es herida de gravedad por el Firstborn, pero hay una esperanza ya que el último hijo de Zeus manifiesta sus poderes y trae a alguien de vuelta para ayudarlos. Ya me la conté, ¿para qué lo... Sí. El sí. Fin. O sea, no era spoiler, pero no. No. El fin de esta era de Wonder Woman mitológica, está cerca, no se pierdan los últimos números antes de que el cambio de equipo creativo. La haga mierda. Antes de que se cambie, la destruya. 4. Kiko, dice. De ahí de Flash. La última. Ah, no dijimos que ya no lo iba más. No, yo no lo hice. Nosotros lo hicimos. Ah, es cierto. La última historia de Buceyato, detrás del corredor Escarlata, literalmente corre 27 al 29, aunque ya no dibuja Manapul, cabal. La historia está muy interesante. Hay una pequeña aparición de Deadman. Uh-huh. 3. Kikos, el siguiente equipo creativo a partir del anual y el número 30, trae de vuelta a Wally West. Lo que no me gustó es que al principio de la serie Iris es de raza blanca. Bueno, ahora su familia, por una extraña razón, es afrolatina. No tengo nada en contra de la diversidad, pero porque... ¿De dónde salió el cambio? Cabal, tergiversa. Bueno, Wally West es afrolatina. Yeah. Ah, ok. En fin, dice que la historia no me emociona mucho, pero tampoco es desechable. 3. Kikos. Número 3. Batman y Detective Comics. Bendito sea Bob Kane. Ya terminó año cero, la cual siento que alargaron innecesariamente, como por 4 números, dice. Hubo partes entretenidas, sí, pero también hubo partes muy pesadas, como los últimos números, que estuvieron insufribles. Cada que iban a derrotar al acertijo, este salía con alguna chivatada y otro número para derrotarlo. Y el que seguía, otra vez salía con alguna cosa para que prolongara más la historia, y luego al final, y el epílogo casi sacado de la manga. Que me imagino que son de esas cosas de que si la lees de corrido, así, la colección, uh-huh. Eso que... ¡Qué paja! O sea, ¿cómo es que planeó esto? Sí. ¡Imposible! Ah, perdón, no, dice que el epílogo casi sacado de las películas de Nolan. Personalmente no me gustó mucho que digamos. Del arte, eso sí, no nos podemos quejar, ya que Capullo se supera a sí mismo. 4 al arte y 2 para la historia. La quisieron hacer épica y terminó siendo cansada. En el caso del Detective Comics, la llegada de la dupla de Manapul y Buceyato creó... creo que le sentó bien, el arte es una chulada. El título se siente más detectivesco, empezó muy bien, bajó un poquito y este último número, pero yo espero que termine muy bien. Es el primer arco de este equipo, así que vamos a dejar que se acostumbren al personaje. 4 al arte y 3 a la historia. También leí Batgirl. También aquí es el adiós para la que a mi gusto la devolvió un poco de su sex appeal oscuro a Barbara Gordon, Gail Simone. Hubo muy buenas historias, el arte varió muy poco a lo largo de la serie sin ser muy espectacular. Sin embargo, se llevaba bien con el plot, uno de mis cómics favoritos, y veo con tristeza el giro adolescente tipo Miss Marvel que le quieren dar a partir del número 35. No creo dejarlo de leer, al menos hasta que termine el primer arco del nuevo team y que me haga una mejor opinión de esta nueva era. No olviden leer el número 34, que termina muy bien con esta etapa y da a pauta a la nueva. Bueno, es acá, después de este kilométrico correo, espero que no se hayan dormido. Y por si acaso, Shazam. Ay, se lo he trabado. Vamos, acá. Cuídense mucho y salud. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Rod de S. Quiero ver quién más tenemos por acá. Nuestro amigo Carlos Zambrano nos envió, como es costumbre, una fabulosa portada, ¿eh? Mira, ¿qué esa figurita? Qué buena. La muñequita. Sí, esa figurita. ¿Y esa por qué no la tienes? Porque está valen 200 dólares. No, fíjate, esa no es muy cara. Ah, ok. Está bien, está Huntress. Ajá, y es japonesa, es una Huntress japonesa. Sí, de Kotobikuya o como se llama. Uh-huh. Ustedes andan como en 60, 90 dólares. Ah, pues, compra tres. Nuestro amigo Marcos nos pone por acá. Hola, chicos, soy Marcos Israel. Les escribo desde la ciudad del Chorizo Verde en Toluyork, México. Debería tirar al doctor. Sí, Toluyork, México. Toluyork, México. Y siguiendo la tradición de la... No es New York, es Toluyork. Es Toluyork. Siguiendo la tradición de la bola de locos que los escuchamos, les digo que esta es la primera vez que les escribo, así que... Pues aquí no sé cómo decirles si este correo es una descarga de frustración o simplemente un what the fuck. Al ver, hacia nosotros. Sí, al ver el VR de Amazing Spider-Man 2. Espero que el señor Torres ya la tenga con todo y el material extra, que es de 23 minutos, por lo que iniciaré con la diarrea verbal, con todo y spoilers. Ya que... El padre de Peter está vivo. Así, así es el chamaco llorón, ¿no? No es Toby, es Andrew. Está vivo. Es Andrew. Aunque los dos se la pasan llorando igual que en la pantalla. No es el único Parker vivo. La charla entre los dos, entre ellos, buena, aunque se nota el porqué de las dos escenas locas de los padres en la película, que no tenía sentido. Así que no más, simplemente chequenla para que puedan decir su opinión sin que se les jode el diálogo. El resto de las escenas borradas son de las más buenas. Al menos en mi cabeza le dan sentido a la película. Así que no sé por qué las quitaron. Entiendo que... Entiendo por qué el chamaco Garfield decidió acusar a Sony de joder la película. Sí. En fin, hasta aquí con la araña no me deja más malos tragos. Solo todas esas entrevistas que hizo de la película. No, hombre, si está en la mera... Y hoy está así como que, miren, la cagaron los ejecutivos de Sony. Sí, cabrón. Como que ya terminó el tiempo, expiró el tiempo de contrato de promoción, sí, post-release. Sí. Y se soltó el Hollywood. Pues sí. Imagínate que él tenía una película bien bonita, bien armada, y de repente, no, cortale esto. Bien, no tiene sentido. Hablando de temas serios, me gustaría saber cómo hizo Julius para leer el arco completo de Thor y Loki, del arco de Original Sin, si el número 5 sale la próxima semana, dice. Ah, qué palomo. ¿Quién es? ¿En serio? Algún día vamos a contarte nuestros secretos. Sí, sí. Por otro lado, les quería comentar que si alguno de ustedes le ha dado una checadita a los cómics de la serie de libros de The Dark Tower, del libro de Stephen King, la verdad, a mí me gustan mucho, pero como estoy pegado a los libros, pues se me están acumulando los cómics, así que o me apuro a leer los libros o me spoileo todo con los cómics. Creo que ya estaba leyendo Julius eso, pero ya se fue. Ya casi para terminar, les pregunto qué opinan de los nuevos productos de Apple, ya que yo estoy feliz con mi iPhone 4S, pero no sé si arriesgarme a conseguir el nuevo ahora en diciembre, ya que están en circulación los primeros teléfonos con los errores de diseño y ese rollo. Jeje, dice que... bueno, yo... A mí siempre me van a ir. Si tú tienes el 4S, sí, valdría la pena pasarse al 6. Sí. ¿Ya? Yo estoy en 5S, yo estoy súper contento y voy a esperar hasta que salgan el 6S. Yo voy a esperar que alguno de estos amigos se consigan el 6 y que me pasen. Mira, el 5S. Mira, a mí me gusta el nuevo teléfono, lo quiero, pero... Lo amo. Ay, sí. Pero, el mismo comentario que Omar, o sea, yo tenía un iPhone 5, se lo di a mi padre, entonces yo ando ahora un iPhone 4, entonces sí, la diferencia de velocidades ya me tiene desesperado, entonces eso es lo que... por lo que estoy así, que ya no aguanto por conseguir el iPhone 6. Sí. Pero si lo, del iPhone 5S al iPhone 6, igual, más rápido, mejor cámara, más delgadito. Más grande. No, más grande. Pero, solo aclárame porque yo no puedo ver todos los detalles. ¿Cuándo sale ya el aparato? ¿Hasta Navidad? El viernes. No, ya está. Ahí está. El viernes. No. Okay. Este viernes sale. ¿De qué que vengas acá? No, para fin de año posiblemente. Te lo puedo decir principio. Fuera de micrófono. Sí. Y te vas a sorprender de la fecha. Ok. hoy salió. Ah, sí. También dice acá, por último, un par de preguntas para Brito Manis. ¿Cómo chingados puedo jugar Fórmula 1 en PlayStation 3 con el maldito volante, ya que es un desmadre? No he podido hacer ni una vuelta sin chocar o madrear el maldito coche. Ya estoy pensando en tirar mi regalo de cumpleaños y canjearlo por un par de masajes con final feliz, dice. Llegaste a la misma conclusión, excepto con el masaje, de lo que a mí me pasó. O sea, no lo pude jugar con el timón. De perk. Es mucho mejor jugarlo con el control normal. Ya, yeah, ok. Y usar el trackpad, así. No. Tampoco inservible el trackpad en ese. No, es que era tres, no tenía trackpad. Mira, y timones de Fórmula 1, ¿algún día les van a poner trackpad? Yo veo que están así con toda la tecnología. Mira, no sería. De botones. O sea, ¿vos decís Fórmula 1? De verdad. Pues mira, la última versión de los que se ha logrado ver así en los. Sí, están haciendo eléctricos. Yo creo que de los. Puta, estuvo buena la carrera de los eléctricos. De los McLaren, es una gran pantallota que no me extrañaría que fuera touchscreen, pero. Es un no, PSP. No, casi. Dice acá, por último, ¿qué opinas de la nueva serie E? What? Ah, eso es lo que estaba hablando, la serie de Fórmula E. te voy a ser sincero, no estaba muy... ¿Qué es de la nueva Fórmula E? Te voy a ser sincero, yo no estaba muy emocionado por la Fórmula E, mas sin embargo, comenzó este sábado, se me olvidó ponerle mute al grupo de Fórmula E, que ha hecho los mismos con los que vemos Fórmula 1, y se armó un grupo en WhatsApp para pasarse noticias de Fórmula E, y se me olvidó apagarlo y ponerle mute. Entonces, a las 2 de la mañana, que la carrera iba a comenzar, empezó plin, plin, plin, plin, plin, plin, mi teléfono. Bueno, me desperté y la vi. Y sorpresivamente estuvo buena. Pero esa es la fórmula que pasan los carros y... Suenan como que son carritos a control remoto. Mientras que la otra... No hay ni nada. Eso era el Fórmula 1 del año pasado. El de este año son unos motores que... Ah, sí, la mejoraron. Pero la Fórmula E, puta, al final hubo un talegazo que yo dije, puta, se mató el bicho. Y bien, bien feo. Y yo creo que fue adrede que el puta le echó el carro. Pero está buena, ha empezado bien. Ya. Yeah. Qué buena foto que nos mandaron. Sí, él mismo la mandó, dice acá. Bueno, Kiko, los dejo. Hijo, esperando tengan un buen programa hoy y siempre. Y a las demás citas en cosplay. Y sin él, además, espero que el señor Torres les siga rentando esas películas, siga manteniéndoles, siga mandándoles vía, entre comillas, correo, los cómics que tanto los gustan. Me despido de ustedes, no sin antes decirles salud y chingándome un buen caballito de tequila aquí en casa, festejando la independencia de México y desde luego de El Salvador, si es que mi maestra de historia de la primaria no mintió, dice que... No, igual nosotros. ¡Salud! Por eso andamos bolos. Ah, chispas, quieren que le mandemos un kimochi masoquista, así que... ¡Kimochi! ¡Toma! Más dos. Sí, pero es que le gusta también así. ¡Toma! ¡Kimochi! Ahí está. Es que es proactivo. Ah, sí, sí, sí. Le agarró la mano a Don Román. ¡Salud! También dice que le manda un par de imágenes del Batimóvil nuevo, que por cierto, ¿se lo robaron o no? ¿Era paja? En Detroit parece que se les perdió uno. Ah, pues quizás por eso estaba tristecito Batman en la foto. ¿Puede ser el Batimóvil de Tim Burton? No, hombre. Sí, este es una vieja. Pero está buena la foto. Oh, no, este sí es el nuevo, ¿verdad? Es que se como refleja con lodo. Sí, este es que se abre la cabina bien raro, pero sí, sí. Ahí está, mira. Este es el que se robaron en Detroit, quizás. Puta que te agarré la manita, vea. En las puertas. Me mandaron la última foto aquí de le mandan un par del nuevo Batimóvil y una que otra jodarria comiquera que reiré en esta noche de lunes. Ahí está buenísimo. Buenísimo, muchísimas gracias. Con eso llegamos al final de la bolsa de correos. Muchísimas gracias, Mara. Si usted nos quiere escribir, mándenos un correo a comicicos@gmail.com. También queremos darle queremos agradecer de nuevo a nuestros productores ejecutivos, Benigno Mandujano, Ramón Cornelio Luna, Astrubal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y le recordamos que si usted quiere ser parte de este ilustre grupo de productores ejecutivos y manosear de forma muy sensual la masita de Vigilio, visite comicicos.com, apriete ahí el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y también, ya que estamos a la mitad del mes de septiembre, vaya preparando sus más de $5 o arriba, y lo puede mandar antes de que empiece el mes de octubre, y puede quedar ya, perdón, de agosto, y puede quedar usted ya, octubre, y puede usted quedar ya prepagado para ser productor ejecutivo durante todo el mes de octubre. Chivísimo. Mara, pásenla bonito, nos esperamos por aquí la próxima semana. Tico Man, ¿de dónde es la canción que nos van a tocar hoy aquí las chicas de Birds of Prey? Man, de la serie Brave and the Bold. Esta es de la serie Brave and the Bold. Las chicas de Birds of Prey cantando para ustedes aquí en Comic Geekos. Pásenla bonito y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud!